noches, bienvenidos. Arrancamos el capítulo 271 de Pasar la Onda de esta manera. Seguramente estarán escuchando un ruido importante. Bueno, se está haciendo el ruidazo, segundo ruidazo, por lo menos en lo que es la capital federal. Yo pensaba arrancar el programa diciendo, no vamos a hablar del ruidazo. Evidentemente es imposible, pero lo que sí te puedo asegurar es que no vamos a estar hablando de Pokémon, por ejemplo. Hoy, ¿qué sabes? Hasta los huevos, pero infladísimos los tengo los huevos. ¿Qué sabes? Bueno, Messi te será Pokémon para estudiarle y encerrarlos a todos. Me encantó el video que compartió Leo de la venganza de los Pokémon. Es bonito. Me encantó, de la Pokébola. Bueno, tampoco vamos a estar hablando de Bebo Bonafini. No, basta. No. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de montones de cosas. ¿Querés que te cuente? ¿Cuento? Sí. ¿Qué tenemos? A ver. Bueno, para hoy vamos a estar con la visita. Nos va a estar visitando la gente de Vueltas nuevamente, banda del oeste que nos viene a visitar. Nos visitó en su momento cuando estábamos allá por Paternal y ahora se vienen para acá, para la nueva casa de Pasar la Onda, que puede que tenga también una fecha de vencimiento esta casa, pero no vamos a adelantar mucho más. Si no, les estaremos contando. ¿Cómo te gusta crear adelante. Suspenso? Y sí, estoy como vos con en el grupo del WhatsApp. No, de WhatsApp no, del Face. ¿De qué hablas? Jorge Suspenso tenemos acá. Además de eso, vamos a estar entrevistando a Sebastián Cáceres, el bajista de Catupecu Macho. Vamos a estar charlando con él. Vamos a estar trayéndoles la cobertura, además, de lo que fue la presentación de Guasones en el Estadio Malvinas Argentinas. Vamos a estar también con lo que es la agenda, vamos a estar también con lo que es noticias. Como siempre, vamos a estar dando también los ganadores de los sorteos, del sorteo. Esta semana estuvimos medios pobres, ¿no? Estuvimos tranca. Sí, yo creo el quien sea encargado de las redes sociales se está olvidando un sorteo, por lo menos, que es un sorteo que se hace todas las semanas. Ay, qué feo que se hizo así al aire. Perdón, pero hay oyentes que se están perdiendo una picada gratis. Exacto, bueno, lo podemos hacer a partir de este momento. Maldición, nos olvidamos. La puta, decilo despacio. Bueno, a partir de este momento, también a través de lo que son las redes sociales, estamos sorteando una picada, una cena. Con lo que sale hoy una picada, la verdad que es para aprovechar. Directamente te diría que, todo este ruidazo tiene que ver bastante con eso también. Yo ¿no? creo que justamente se juntaron acá en la puerta porque no postearon el sorteo de la picada. Entonces dijeron, queremos nuestra picada. Che, ¿sabés qué? Ya quedó claro que me olvidé, ¿ok? Fui yo, me olvidé, me hago cargo, pero lo estamos diciendo ahora al aire, Leo, ya está. Bueno, antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Vamos hasta la medianoche con el capítulo 271, esperemos que dentro de todo este quilombo de acá a las 12 pare, por lo menos, ¿no? Por lo menos cuando están los chicos de la banda. Un poquitito, ¿no? En algún momento van a tener hambre, supongo yo. Aunque con tanta cacerola se podrían hacer unos fideos acá, sin manteca y sin aceite, obviamente, porque obvio, no se puede, pero... Está bastante difícil el tema de la manteca. Bueno, el que hablaba recién es el señor Leandro Bonini, co-conductor de este programete. Buenas noches, Radio Escucha, buenas noches. ¿Cómo es la vez que más hablé antes de que me presentes? Me metí en todas. Sí, bueno, es una costumbre. Es una costumbre, digamos. Y bueno, buenas noches equipo, buenas noches al Nanu Team. Nah, no usted. Y ojalá que les guste, loco. Quédense hasta las 12, que acá estamos para delirar la noche del jueves. Para meter ruido como loco, también. Como siempre, impresentable, Leo, ¿no? Sí, no, bueno, no te deja presentar. No va a cambiar. Bueno, pero sí, lo presenté. Llegué a decirle al señor Leandro Bonini. Bueno, y acá a mi izquierda tengo a la integrante del Nanus Team, hoy representando sí, a Nanus Team. Sí, hoy representando a Nanus Team. Bueno, falta mi coequiper. Que estará llegando. Mi media naranja del Nanus. No sé cómo decirlo. Sí, está bien. No está mal dicho, ¿eh? No está mal dicho. La media naranja del Nanus Team, bueno, en las redes sociales. La media tijera. Las redes sociales, bueno, comuníquense Facebook, Twitter, Instagram. Mail info@pasalaonda.com.ar y bueno, y nos escuchan desde www.pasalaonda.com.ar. Bueno, que pueden descargar la aplicación también, ¿no? También está la aplicación y ahí tienen acceso a la agenda, todo lo que, el material que está en la página. Que es una bocha, pero una bocha mal. Bueno, recién estábamos diciendo, nos falta la señorita Nano González, todavía no llegó, no tenemos ni siquiera rastros del paradero de ella, así que esperemos que estés bien, Nano. No dijo en 15 minutos ni siquiera, que claro. Esos 15 minutos son largos, así que en cuanto digan 15 minutos sabemos que en una hora y cuarto llega. Por lo menos espero que llegue con las facturas, ¿no? Bueno, vamos a chequear. Cuando llegue, si tiene algún paquetito en la mano la dejamos subir y si no, bueno, la mandamos a comprar algo, por lo menos, ¿no? Bueno, Nacho se ríe. Bueno, hoy, como les decía, Gallardo presente. Hola, ¿cómo estás, Gallardo? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, River más o menos, ¿no? Bueno, no importa. No vamos a hablar de fútbol tampoco. No vamos a hablar de los Juegos Olímpicos tampoco, por lo menos. Pues, ya hay bastante, ¿no? Para que te rompa las pelotas. Hoy tenemos presencia femenina nuevamente en nuestra mesa. La señorita Patricia Palazzo, bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Primera vez haciendo radio? Sí, primera vez. Bueno, bien. Por ahora, ¿estás tranquila? ¿Cómo te ves? Tranqui, buena onda. Bien. Muy gracioso viene. Bueno, bien. Arrancamos bien. Esto no es nada, es una pequeña muestra. Vamos hasta las 12 de la noche, así que tenemos para hay rato tallar, largo. Hay que tallar. Claro, y todavía no escabíamos encima, así que imagínate. Faseamos, tampoco faseamos nada, ¿no? No, pero durante el programa hay una ley dictatorial que durante y antes del programa no se puede. Las reglas están para romperte. Bien, bueno, ya son de las mías. Nos muestra su impronta rockera, la señorita, bueno, cantante de Plexo Solar, banda que estuvo en el programa del señor Leandro Benigni. Sí, hace muy poquito, un mes más o menos, estuvimos ahí. Bien. Fue un buen programa. Bueno, la pasaste bien. A pesar de Aida, ¿no? A pesar de Aida, la vecina que se quejó. Es verdad, fue ese día fue el que tuvimos a la inquilina molesta que no dejó terminar el programa en vivo, que sigan sonando, pero bueno. Así que, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Esperemos que la pases bien, que no... La próxima ya sabes, o sea, estamos recriminando a Nano Facturas, así que ya sabes, la próxima... Tengo que quedar con algo. Claro, no te lo imponemos, ¿viste? Pero, yo me encargo de los churros, pero de los churros verdes. Bueno, ella nos va a proveer de material, ya dijimos. Igual, hasta las 12 de la noche acá rige la ley... No sería la ley seca, porque... No, la ley apagada sería, podemos decirle de alguna la manera. La ley ni una seca. La ley ni una seca, me gustó esa, ni una menos. Bueno, en la operación técnica, en la co-conducción está también el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nachito. Buenas noches. Estaba escuchando las reglas y dije, con todo este día, todo lo que está pasando, tanto cacerolazo, apoyo cacerolazo hoy. Claro, bueno, sí, hoy la verdad que un día complicado. Un día te vamos a caer acá con cacerola, vamos a estar Nacho, Patricia y yo acá con cacerolas. El tuquerazo. Madre, el tuquerazo. Se suman, bueno, luchas varias aquí en Pasar la Onda. Como siempre les decimos, se pueden comunicar, decíamos recién, a través de lo que son las redes sociales. Hoy tenemos un programa completito. Se habían calmado por unos instantes y ahora arrancaron. Yo dije, bueno, seguimos bien. Bueno, desde acá nos sumamos. No nos sumamos. Por lo menos bájenle el volumen. Ahora creo que está viniendo una autobomba también, que lo van a parar acá en la puerta. Gracias por hacernos la vida más imposible. En Pasar la Onda siempre hay de todo y lo que nunca falta es música. Arrancamos entonces el capítulo 271 con Motorhead haciendo Hellraiser. Bienvenidos. I know. siempre surge de un error. Sabía que la muerte es comenzar otra misión. Continuamos con el capítulo 271, de hecho recién estamos arrancando esto, recién arranca y es el momento de pasarle fechas para lo que es el día de mañana. Ya estamos casi en fin de semana, no sé ustedes, pero a mí la verdad que las semanas se me vienen pasando muy rápido. Sí, ponele, qué sé yo, no, bueno, no sabría decirte en realidad esta semana. ¿Sí? ¿Usted, mira, señorita P? A mí se, no, señorita, señorita P. P. ¿Eso es de Trabuco? Yo no quiero tener nombre de Trabuco. Queda medio raro el Pato, loco, Pato. Bueno, Pato. ¿Vos qué opinás? Yo opino que a mí se me pasa volando porque estoy a pleno todo el día. Todo claro, el día. Es que dicen que si se te pasa rápido es porque si supuestamente... Cosas, se te pasa rápido y si la pasás bien, todavía más rápido. Aún más. Bueno, una de las opciones para pasarla bien mañana viernes, es igual también queda criterio, ¿no? Es en el Teatro Gran Rivadavia, ahí en la avenida justamente Rivadavia, 8636. Allí van a estar tocando Barilari y Huff. Juntos, que vienen haciendo esta especie de gira. Están los dos con mucho laburo, sobre todo Barilari, porque comparte ahí con Rata Blanca, ¿no? Porque Rata Blanca sigue tocando también. Sí, y hace poco inauguró también el Teatro de Rivadavia, casualmente, Rata Blanca. Ah, ¿lo inauguraron ellos? Sí. Lo reinauguraron, digamos. Lo reinauguraron lo que fue el Rivadavia Rock. Ah, el ciclo este que está trayendo bandas de la hostia. Bueno, dicho sea de paso, una de las bandas que va a estar tocando este fin de semana es Catupecu Machu. Vamos a estar hablando con el bajista telefónicamente en un ratito. Esperemos que salga todo bien, que no haya ningún tipo de inconveniente. Viene saliendo todo bien, hay que tener fe. Hay que tener fe, sí, me gusta, yo tengo fe. Bueno, cuestión es que la primera fecha que tenemos es la de Barilari junto con Huff en el Teatro Gran Rivadavia a partir de las 21 horas. Sé que ibas a saltar, lo arrancaste, dije, va a hablar Leo, lo dejo hablar tranquilo, pero no, hablo yo. Jauría va a estar tratando con Vistipus en el XRR Club, en San Miguel, en Tucumán, Tribulato 449 a partir de las 19 horas. Linda fecha, ¿no? Jauría con Vitigus, medio raro igual, ¿no? Sí, eso me sonó medio raro, pero bueno, viste, las cosas, la gente se junta. Mezcla rara, pero interesante. Podrían juntarse a hacer algún tema de Papo, no lo dudo. Ayer justamente vi, de casualidad, ¿no? Estaba viendo el tributo que se hizo a Bob Marley por Non Palidece, en el cual se subía a cantar un temita Ciro con toda su impronta punky, ¿no? Bastante extraño. Un gran show, la verdad que me quedé manija y lo iba a escuchar hoy y me olvidé. Nada, comentarios que se me van ocurriendo al aire, bien, básicamente. Escúchenlo si tienen la oportunidad. Sí, no, fue un show de la puta madre, realmente. También la tienen la oportunidad mañana de ir a escuchar a Josefina Pretende. Que yo me pregunto qué pretenderá Josefina, me lo pretendo preguntar. No sé, algún día lo averiguaré. Van a tocar en Kirie. ¿En qué? Kirie o Kiri. What the fuck? Kirie, no sé, no, nunca lo nombramos. Esto es un estreno de lugar, ¿no? Qué como, bueno. No sé, sí. Kirie Music Club es en Bolívar 813, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en San Telmo. Muy bien, a partir de las 21 horas el día de mañana viernes. Mirá vos, qué bonito. Bueno. También van a estar las pastillas de la abuela en el Club Esportivo en Escobar a la 1 de la mañana. Apa, tarde. A partir de las 20, dice aquí. De las 20, pero bueno. Van a tocar tarde. Nunca tocan a esa hora, eso es mentira siempre. Es todo un gran chamullo. A la 1 de la matina. Pasa que estuvo hablando con el Piti ella. Pasa que es, como ya dijimos, nosotros necesitábamos tener un músico acá en la mesa. Claro. Entonces, para que nos vaya tirando esos tips, viste, así que. Claro, está en la movida. Le acaba de sonar el celular, yo vi que era el Piti de las pastillas que le dijo, tocamos a la 1, boluda, no pases a las 8. Claro, no vengas tan temprano. Por eso tocarías ahora. Un poquito lejos igual, ¿no? Escobar, pero bueno, el que es de zona norte, aprovechelo, pastillas que sigue tocando a pleno. Bueno, la semana pasada justamente hablábamos de eso, ¿no? Que vienen a full. Acá vamos con una fecha que tuvo algún tipo de inconveniente, ¿no? Porque resulta que nuestro amigo, ahora ya le podemos decir cabeza de rodilla nada más, porque ahora es el cabeza de rodilla. Estamos hablando del intendente, del jefe de gobierno de nuestra capital. Bueno, deciden cerrar varios lugares, esto ya no es novedad. Y uno de los, el que le tocó ahora, es por ejemplo el Teatro Borderix, donde iba a estar tocando Marina Bertoldi. Y ahora se pasó ese show del Borderix, así que aprovechamos a pasar la data. Se pasó a Groove. Sepan también que también va a estar cerrado. Sepan también que también. Bueno, estoy medio redundante hoy. Sepan también que el Teatro de Flores va a estar cerrado también. por esta misma razón, ¿no? El cabeza-rodilla está full. Van cerrando de a dos, ¿no? Es de a pares que le gusta la cosa. Cierra de a dos por fin de semana. Es cábala. Igual para. Es de a dos nada más. Para, ¿cómo vamos? ¿Tiene el gurú? ¿No tiene el gurú espiritual ese que es el marido de. Breckman. El rabino. No, mejor ni nos metemos en eso. El marido de Michetti no es un gurú espiritual, una cosa así. Capaz que le dice, no, vos tenés que cerrar de a dos nada más. Si cerrás tres o cerrás uno, es malo. Se pudre. ¿Tendrá algo que ver con que están bastante relacionados uno con el otro, el Vortex y el Teatro de Flores? También no quiero ser mal pensado. ¿Vos ¿no? decís que falló una cometa ahí, que el cheque vino rebotado? Yo voy a decir eso jamás de nuestro honorable cabeza de rodilla. Cuestiones políticas de atrás, decís vos quizás. No, pero si la política... No estamos la en Disney. La Boca, no tendrá algo que ver. Pergolini fue por el lado del presidente, en contra de Angelici. No tendrá nada que ver eso. No, este programa no es conspiranoico, así que no nos vayamos de tema. Estamos en lo que es agenda. Marilina Bertoldi entonces va a estar tocando en lo que es Group, Avenida Santa Fe 4389. A partir de las 19 horas también, tempranito. Un grupo que este fin de semana estaba bastante tranquilo porque no había fechas sí, no muy grandes. Sí, no pasó ninguna fecha, me parece. Sabríamos que iba a cerrar el Vortex. Claro, se venían guardando. Ahí está, boludo. Está bueno, grupo es uno de los pocos que todavía no ha sido clausurado por el momento. Esperemos que siga así, ¿no? No lo queremos porque no le rebotan los cheques. Claro, ellos tienen bien el número del CBU. Bueno, vamos a otra fechita, ¿les parece? También del viernes. Me quedé pensando porque está cerca de la rural, ¿viste? Entonces está todo metido del mismo dueño. Y más puede ser, ¿no? No sería novedad. No, que la gente de Rocky Reggae se importa re bien con nosotros, no nos metamos ahí. No, bueno, pero Rocky Reggae no necesariamente es groove propiamente dicho. O sea, groove es groove, Rocky Reggae es Rocky Reggae. Nosotros con ellos estamos todo bien. Ponele. Dale. Mil maneras de estudiar vodka y de diferentes maneras en Steel King. A partir de las 19 horas, esto es Sarmiento 1681. Bien, porque recién preguntaba a Josefina qué pretende. Te cuento que Josefina pretende va a estar viniendo a nuestro programa. Próximamente. Osta, vamos a averiguar qué pretende. Pretende venir. Qué va a ser mi primera pregunta. Josefina pretende venir a pasar la onda. Era eso lo que estaba pensando. Me lo deberás. Pasar la onda también te cumple tu sueño. Ponele. Bueno, si quieren, nos vamos para Casilda. ¿Qué zona es Casilda? Córdoba, ¿no es Casilda? Córdoba. Santa Fe. Ahí está. Muy bien, en Casilda, Santa Fe. Nos vamos geografía. Un poquito para el norte encima. Yo también igual. Ahí va a estar tocar Autistas Chocadores. En Barra Vieja. Esto es en Sarmiento 2029, Casilda, Santa Fe. El viernes 5 de agosto a partir de las 23 horas. Bueno, mañana en Zona Abasto Uniclub, Minuto Cero, Suburbio Alcohólico y Cábala Rock a partir de la 1. La dirección es Guardia Vía. 3500, porque no veo nada. 3360. Está muy chiquita la letra de la tabla. Sí, claro, la letra está chiquita. No estamos no ciegos. No soy ciega, chicos. No me compliquen la vida. Aparte de la tabla, ¿viste? No es el celular que más chiquita. Era grande encima. Andá sabiendo, Pato, que acá, ¿viste? No somos serios, entonces no pretendas que lo seamos hacia contigo. Así que vamos a seguir así. Así que andá acostumbrándote. Bueno, acá vamos con otra fecha que cambió de lugar. Iba a estar tocando la Chusma, que estuvo hace un tiempito con nosotros, muy poquito. Dicho sea de paso, esta semana estuvimos subiendo al YouTube, a nuestro canal de YouTube, que también lo puedes encontrar en la aplicación. Es verdad, es el pibe que vino con la guitarra. El Cholo. ¿Qué era? Un fenómeno. Bueno, cumplen 10 años los muchachos de la Chusma y van a estar tocando en el Club Premier, que es en Campichuelo 472, junto con nada más ni nada menos que los enviados de Tot. Que me los crucé el otro día en Radio La Bici, la otra radio en la cual también colaboro. Sí, yo vi que vienen girando bastante por radios, porque ayer estuvieron en una radio y hacía 2-3 días habían estado en otra radio. Vienen promocionando bastante. Genial, loco, un gran abrazo. Ya los quiero, la verdad. Además de que me regalaron el CD, obviamente, por eso los tengo que querer. Es un gran CD. Interesado. Así que chicos, si quieren mi amor, con un CD basta. Mirá que era barato el pibe. Bueno, más o menos, ahora... ¿Eh? Un disco, 100 por lo menos. Es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, eso sí, más barato es Nacho igual, pero claro. Yo con un cassette, ¿eh? Con un cassette. Aunque sea virgen el cassette, va. Pará, ¿y un lapicito también o lapicito no hace falta? No, el lapicito no, va por otro lado. Pero también lo pide, sí, la ese verdad, es el bonus, eso con final feliz. El bonus track sería. Bueno, entonces, la Chusma con envíos de Tot. Desde las 9 de la noche, esto va a ser el sábado. Se pasó del viernes al sábado. Volvemos entonces a lo que es la agenda de viernes, si les parece. ¿Cuántos cambios? Y sí, está complicado todo. Nos hacen laburar encima, porque vamos a tener que meternos y modificar todos esos datos en la agenda para que la gente tenga información fidedigna. ¿Se dice así? Sí, poner. Sí, está bien, Leo, está bien. Sí, bueno, vamos con. Nos vamos para la ciudad de las Diagonales, ¿les parece? Nos vamos para, dale, para el sur, nos vamos a la onda trata. Sí, agarramos el auto o en su defecto a la costera. No, me acuerdo que en su momento era Río de la Plata, que ya no existe más, así que no, se puede decir. Creo que es Costera Río de la Plata. Costera Río de la Plata. Bueno, nos vamos entonces para allí, para La Plata. Ahí va a estar tocando Gonzalo Vergara en lo que es Rey Lagarto, calle 45, número 663, desde las 22 horas. Ya que te querés ir para la provincia, nos vamos para Córdoba. Los Caligares, porque estuvimos hablando del programa pasado. Qué buena tocando onda esos chabones. Exactamente, nos está dando en Cracovia, al Boulevard Las Heras 49, a partir de las 21 horas. Bien, sí. Sí, las sí, pelotas, sí. Hola. Las pelotas en museo, un live en Perú 535. Mañana a las 2 de la mañana. También tarde, no, aparentemente. A las 21 acá. Me parece que no veo un carajo, Pato, pero... No, tiene razón, acá en la aplicación dice 2 a 4 de la mañana. Ahí dice a las 2 de la mañana. En tu cara, nene. En tu cara. Bueno, yo calculo van a estar tocando un poquito más temprano, se sí, me hace a mí. A menos que sea una clandestina. Chicos, me lo están haciendo. Estamos... Es que son las pruebas del primer día, Pato, si se fue tengo esto, un chumbo en la cartera, no me rompan. Bueno, se nos puso violenta la cosa. Bueno, ¿alguno fue a Museum? Porque a mí se me hace que debe ser bastante grande este lugar, ¿no? Sí, yo supongo que sí. La vez pasada también pasamos una fecha de no me acuerdo qué banda, pero era una banda convocante. Lo renovaron todo, tengo entendido. Ah, lo renovaron todo. Bueno, va a estar tocando Masacre también en Museum. Es verdad que hacen Biblia Uni. ¿Presentando Biblia Uni? No. No dice. Presentación oficial le ponen, por eso me llama la atención. Ah, la anterior no fue oficial. La del Borto. No sé. ¿El año pasado presentó? Sí, ya está pasando y sigue nuevo y siguen presentándolo. Dale, gordo. Todo bien, pero no nos chamullás. Es más, me acuerdo de la conferencia de prensa que justamente presentaban Biblia Omni. Vaticinaron un Luna Park para este año, que por ahora no hay novedades. No, ni novedades. Mal, estaba ya informado el Luna Park de 2 minutos y Masacre, no se sabe nada. Pero yo creo, perdón, yo los amo, chicos. Los amo, gordo. Ya todo, sabemos. A todos, Leo, pero. No seas así. Ya lo sabemos. Un Luna Park con Biblia Omni, en serio. Pero ¿por qué no? Leo tiene un problema con ese disco y está bueno el disco, ¿no? Para mí no le diste ni la chance todavía. Le di como 3 chances, mirá. Así te digo, le di como 3 chances. Pasa que no tenía el bailarín, ¿cómo se llama? Perdón. Juicio un bailarín. Juicio un bailarín. Claro, sí. Opinión igual, que está bueno, pero no tiene el nivel de los anteriores. Ni siquiera del Mamut y no continúa la línea. Mamut está Yaru, pero tienen otros discos que están zarpados. No está tan bueno como... Bueno, acá se suma la opinión de Leo. Tenés una adepta, entonces, en cuanto al tema Masacre. Me apoya la compañera. Claro, por eso dijiste que venga, ¿no? Decí la verdad. Y sí, boludo, ¿qué te crees que voy a traer una que se me ponga en contra, boludo? Eso ya estaba. Paso una fecha más. Translúcido va a estar tratando con Mateo de la Luna en el Roxy Live. Mateo de la Luna, ¿querés saber qué hace Mateo de la Luna? ¿Querés escucharlo? Puedes buscarlo en www.pasalabanda.com.ar y ahí puedes encontrarlo en las Ciclolas, que lo hemos transmitido. Lo hemos transmitido en vivo. Bueno, el próximo martes volvemos a transmitir las Ciclolas, si Dios quiere. No me estoy acordando en este momento quiénes son los artistas, pero ya estaremos. Me parece que toca Enviados, cierra Enviados el martes que viene. Bueno, ok, lo estaremos comunicando a través de lo que son las redes sociales. Nos vamos para la gloriosa Avellaneda. En White Vinyl va a estar sonando O'Connor, otro que hacía rato que no aparecía en la agenda, ¿no? O'Connor como que estaba un poquito desaparecido. ¿Estará trayendo ya nuevo material el señor O'Connor? Y debería ya, ¿no? Y ya pasó un tiempito, ¿no? Viene robando con el último CD. Con ese de los covers, claro. Todavía, ¿no? Hecho por la radio de la B, ¿no? De la X. La que no tiene lugar físico por hacer. Claro, la que está clausurada ahora, justamente. Le habrán cerrado todo, ¿no? ¿No? La radio no creo. No, y bueno, la radio con qué argumento. Siempre se encuentran argumentos, disculpame. Si sos jefe de gobierno, sos presidente, tenés todo, tenés bueno, el 51%. Cuestión es que en esa radio se hizo el último disco de O'Connor y va a estar, como decía recién, en Avellaneda, precisamente en White Vinyl, que queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 1735, allí en Avellaneda. Es un lugar que tengo ganas de conocer. Hay 2 White Vinyl ahora, abrió uno nuevo, sí. Está el de Adrogué y el de Avellaneda. Así es, así es. A uno le ponen bar, al otro le ponen club. Debe ser más grande, sea tipo el emergente. Ah, puede ser. Puede ser, puede ser. Te estamos dando el beneficio de la duda, Nachito. Vamos con la última, ¿les parece? De viernes. Los Brujos van a estar sonando en lo que es La Trastienda. La Trastienda Samsung ahora, boludo. O sea, tipo, que lo tenemos que nombrar. Balcarce 460. A mí me queda la incógnita. ¿Cómo es ahora Los Brujos sin su cantante? ¿No? Porque falleció. ¿Un holograma? Triste, dice acá. Un holograma, por ahí meten el holograma. Yo vi un video que sacaron ahora y uno que está muy gordo. Se le escapa, viste, el traje, pobre chabón. En cualquier momento un botón, boludo, le pega al camarógrafo. No sé. Tengo miedo de. Sí, Dinari también nos, ya nos persigue. Pero bueno. Ahí viene, escucha. Ahí está, mirá, ahí viene. Esta es la última fecha que tenemos para pasar de Los Brujos. Así cerramos lo que es agenda de viernes. Quédate porque nos queda una bocha todavía. ¿Qué vas a hacer? Recién estábamos escuchando a The Offspring haciendo The Kids Aren't Alright, banda que va a estar viniendo a nuestro país en el Rock Out Fest, que se va a estar haciendo, si yo no me equivoco, en octubre. Y ahora estamos escuchando a Motley Crue haciendo Girls, Girls, Girls, una banda que decidió finalizar ya con su recorrido, una banda que ya no existe, podemos decir de alguna manera, como actualidad. Y va buscando formas nuevas de acabar, ¿viste? Sí, va, eso tiene bastante que ver con lo que les vamos a comentar ahora. Resulta que Motley Crue lanzó su propia línea de consoladores. Hemos visto cerveza, hemos visto ropa, hemos visto los pollitos clásicos de Kiss, hemos visto mucho merchandising. Pero la realidad es que nunca imaginé que íbamos a llegar a esto. A consoladores vende. Yo no sé si alguna marca ya no habrá sacado consoladores. Alguna banda, digo, así como branding, no habrá sacado consoladores. Es algo raro que no se le haya ocurrido, ¿no? Sí, en realidad estás cagando la noticia, Leo, pero bueno, está bien. Si no, no, cuál la noticia es que Motley Crue saca su propia línea. Sí, de y lo raro de eso también. No sé si es raro. En realidad a mí me parece raro que no saquen el... ¿Cómo carajo se llamaba el coso? Nicky Six, ponele. El Nicky Six. Y sacar un consolador así tipo un matafuegos y decir, ah, este la tenía re grande. Y no sabes cómo vienen los tamaños y los nombres de todos. Claro, hay 8 variedades. Claro, pero ¿estuviste averiguando? Según Leo... ¿Los probaste? No. Nada, ¿te quedaste con las ganas? Según Leo, acá están, los nombres están inspirados en nombres de canciones, de... Y ponía voz de hombre, ponía. Nombres de canciones de Motley Crue. Claro, o sea. 8 vibradores llamativos a la vista capturan el estilo y el sex appeal de la banda perfectamente y prometen el poder y el placer que cualquiera esperaría de una banda de rock más notable del mundo. ¡Para! Sabrina Earnshaw claramente no ha escuchado muchas bandas, digamos, ¿no? Pará, la mejor banda. O era fanática de Motley Crue, o se los pasó a todos y dijo, bueno. O es la ejecutiva de ventas de la empresa que los crea. O los testeó. Por ahí los testeó. Yo no sé, necesito la opinión femenina. O sea. Para mí va con el estilo de ellos, son muy sexuales. Está bien. Sí. Una buena idea. ¿Te comprarías uno, ponele? La verdad es que no. Si te lo regalan. Me lo regalan. Ah. Imagino que no deben ser muy económicos. No tenemos los precios todavía, pero si querés averiguamos. Dale. Así se lo regalo a alguien. Claro, claro. A ustedes, chicos. Sí, el famoso, tengo un amigo. Está, vos querías uno. Nah, boludo, yo vi que te miró a vos. Ya, mira, primer día ya te conoce. Pero te lo presto. Después de usarlo, obvio. Le brillan los ojitos a todos. Se les hace agua a la cola acá a los integrantes de Pasalanda. Bueno, se pueden comunicar con nosotros y decirnos por ahí si les interesa esto, ¿no? Si a ustedes ¿no? también se les hace agua a la cola. Claro, o cuál elegirían, ¿no? Depende de las canciones. Por ejemplo, tenés Girls, Girls, Girls, por ejemplo, uno de los consoladores. Too Fast for Love. Ese creo que no lo agarraría nadie. No sé, usted, compañera, señorita P, ¿qué opina? El consolador precoz es ese, ¿no? Claro. Too Fast for Love es como que, ya está. Oh, es claro, el que se tiene queda sin pila. No llega ni a entrar, ¿viste? Yo, Claro, o por ahí es el que tiene más velocidad. Ojo. Ese por ahí por ese lado te compra. Le dura poco la pila, por eso. Entonces, como que, cuando quieres usarlo ya es tarde. ¿Sí? Claro, bueno, o si no pueden elegir el Shout at the Devil, o sea, gritale al demonio. Bueno, ese también creo que debe ser tentador para la mujer, ¿no? Gritarle al demonio. Debe ser el más contundente. Debe ser, claro, el matafuego, como decíamos. Sí, claro. Claro, con este vas a gritarle al diablo, mami. Bueno, cuestión es que el merchandising no tiene límites y esta es una prueba más. Fine. down, bang, bang. I hit the ground, bang. Continuamos trayéndole novedades del mundillo del rock. En un ratito vamos a estar ya con la gente de vueltas. En un ratito también estaremos comunicándonos con la gente de Catupecu Machu. La verdad que venimos muy bien con las entrevistas, ¿eh? Sí, y sobre todo vienen saliendo bien las telefónicas, que es lo mejor. No, no, bueno, pará, porque que venga saliendo bien... No, yo no me refería a que... ¿Te quedó un pelito? Ah, no. Sí, no, es como que más o menos la producción. Va, poquito. Bueno, estamos con novedades del mundillo rock, banda que viene parada hace un tiempito, del 2012. Estamos hablando de los muchachos de Green Day, que sacaron como último disco la trilogía 1, 2, 3. Y ahora se están viniendo con nuevo material, que en realidad el nuevo material no sería tan nuevo, ¿no? Porque el nombre del primer track, o el primer corte que van a estar sacando de este nuevo disco, se llama Bang Bang, y como decía recién acá fuera de aire, es de Nancy Sinatra. Sí, es por lo menos yo la versión que escuché es de Nancy Sinatra. No sé si realmente es de alguien anteriormente, pero es una versión básicamente de un tema viejo. Es de una película que no recuerdo cuál es, porque en esa época las músicas se hacían para películas. Para películas, exactamente. Sí. ¿Estamos hablando de un tiempo? Es un temazo. Si tienen la chance, escuchen el tema original, porque es un temazo. Sí, a mí el temita de la electrónica, porque en realidad yo, te soy sincero, lo conozco este tema más que nada por un tema de electrónica. Este tema. ¿Qué tema? Bueno, el de electrónica. El de electrónica, claro, ¿no? Se llamaba Bang Bang también. Ah, mira. Y tiene la misma letra, casualmente. Sí. Solo que cambia la música. Electrónica. Ahí está. Bueno, no, escuchen el tema original. El tema original es hermoso. Bueno, está bien. La recomendación. Y bueno, obviamente a mí me pone contento que Green Day saque un nuevo disco. Recordemos que hace un tiempito Billy Joel Armstrong, el cantante, histórico cantante de Green Day, había sido internado por cuestiones de estupefacientes. De abuso durante muchos años de estupefacientes. Entonces lo mandaron a rehabilitarse porque, bueno, nada, se le había dado en la pera, bastante feo ya. Y es como que le dijeron, negro, ya no tenés 20. Ya metió papilón en vivo y ahí ya es cuando arrancas. Claro, eso. Ya sabes que el siguiente paso es Amy Winehouse. Claro. Es lo primero que se me viene a mí a la cabeza. O ¿no? Pity. O te rehabilitas. Es el otro extremo, ¿no? Y sigue vigente ahí. Otro que. Esta semana apareció Pity también, que se metió adentro de una mezcladora de cemento para promocionar el show solamente en el Salón Rock Sur. ¿Toca en otro lado? Sí, es la despedida, ¿no? Sí, la despedida de Viejas Locas que está promocionando Pity. Una nueva despedida. Una de las tantas despedidas. Sí, el tipo que no se quiere ir, básicamente. Pero bueno, a mí se me hace como que es más personaje ya hoy por hoy que tan puesto como uno se lo hace al Pity. No sé, la verdad, ya te digo, llega un punto que no sé si es sabe verdad, confundir. Si se hace o no, como que... Es raro, pero bueno, la cuestión es que Billy Joel, como mencionábamos recién, se le había dado en la pena en público y ahí en ese momento dijeron, bueno, negro, lo guardaron 4 años, lo guardaron al loco, pero sí, igual, que se haya rehabilitado, o que haya bajado la pata, por lo menos. A mí me parece que alguna gira... estuvieron haciendo Green Day, porque acá dice, según la noticia, el 21 de septiembre de 2012 fue este incidente donde por pastillas y alcohol el chabón ahí la medio que la quedó esqui y lo internaron, pero con 4 años no creo que lo hayan internado, con un añito. Sí, dos. Pero también convengamos que se dejó de hablar de Green Day, se dejó de hablar de él también, como que lo guardaron, me parece, un poquitito. Yo hace rato igual que no hablo de Green Day porque después de Boulevard o Broken Dreams o eso, como era Wake Me Up o en Saint Lens. Sí, pero es un discazo. American Idiot es un discazo, boludo. Bueno, vos lo decís, mí... yo te creo. Vos me recomendaste Marilina Bardot, Marilina de y estuvo bueno. Marilina. Sí. Y estuvo bueno, así que lo escucharé en algún momento, quizás. Es un muy para mi entender, es un para mí este 1, 2, 3. Era la clásica, saco 3 discos que, del cual podía haber hecho uno solo bueno. ¿Tipo el Salmón de Calamaro? Es lo mismo. Exactamente. Eran canciones que le sobraban para mí, canciones que le sobraron y dijeron, bueno, vamos a hacer esta que dejamos en el tintero de todos los discos anteriores porque necesitamos recaudar para la rehabilitación de este pelotudo. Claro, por lo menos tienen 3 discos para hasta que se rehabilite Billy Joel. Bueno, cuestión es que desde acá celebramos cuando hay de este tipo de noticias. Ahora te vamos a empezar a comentar sobre otra noticia. Esta un poquitito más... de tinte, podemos decir de alguna manera, social. Resulta que en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, se aprobó una ley llamada HB2, pongámosle, en el cual exige a todos los ciudadanos que utilicen los baños públicos del género en el que nacieron. Es decir, género sexual con el que nacieron. O sea que si alguna persona, por ejemplo, era hombre, decidió convertirse en mujer, o sea, cambiar su sexualidad físicamente también, tendría que utilizar los baños públicos del género en el cual nació, una medida que generó muchísimo rechazo en la comunidad, digamos, musical dentro de todo, por lo menos en la musical. Sí, es una ley bastante estúpida, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el hombre se opera, ¿no? Que se saca. Sí. Como que tiene que tener sentado y no todos los lugares tienen el mismo lugar. No es lo mismo un baño químico de mujer que el baño químico de hombre. ¿Desde qué mundo? No sé, nunca entré a uno de hombres, Nacho. ¿Nunca entraste a uno de hombres? No, pero pará, pará. No, no de mujer. Pará, ¿el baño químico es lo mismo o no? No. ¿Tiene inodoro? No, todos los de hombre tienen inodoros. Algunos los primeros que tenían el pozo directamente. Y en ese caso le sirve igual. No, no son lo mismo el de hombre que el de mujer, no son todos iguales. Los químicos sí, Nacho. No, huele la mierda, eso es lo que mejor. No, eso sí. Pero eso sí, no, hay algunos de hombres que tienen mijitorio al costadito. Sí, pero también tienen el inodoro. O sea, si vos sos sí, hombre si querés cagar, vas a sacar el mijitorio. Claro. Se tapona rápido eso. Bueno, no digo más nada. Cuestión es que a través de esta noticia, bueno, hubieron varias bandas que solidarizaron con la medida, digamos, en realidad en contra de la medida y se estuvieron bajando de algunos festivales que se iban a estar haciendo en la ciudad de Carolina del Norte. Como por ejemplo Bruce Springsteen, Maroon 5 y Pearl Jam. Y el que salió en contra de, no de, de bajarse, sino justamente de salir a tocar como una forma de manifestación en contra de esta medida, fue la gente de Slipknot, que se plantó por los derechos de los homosexuales, digamos, y van a estar tocando y haciendo dentro de lo que es la presentación allí en Carolina del Norte, una especie de charla informativa, es decir, eligieron, en vez de bajarse y decir, no, nosotros estamos en contra, sino decir, bueno, por lo menos nos plantamos y tratamos de mínimamente concientizar un poquitito a la gente que pertenece a este lugar de Estados Unidos, que bueno, convengamos que esta no es la primera noticia de este tipo xenófobo en los Estados Unidos, y menos en el último tiempo, y menos si llega a ganar el personaje con lo que de Trump. Se viene, ¿no? Llega a ganar ese muchacho, ya veo muros por todos lados. Yo los rebanco, loco, a los pibes de Slipknot, porque el otro día estaba hablando con Corey Taylor, en un asadito estábamos ahí con carne asada, agua, pan y vino. Vos sos una más. Y me dijo, loco, escúchame, tragaleche. Yo a los tragaleche y los rebanco, ¿sabés? A vos te rebanco, me dijo. Y nos vamos ahí a Carolina del Norte, ahí a Cebardo, por los tragaleche como vos, me dijo. Yo te apoyo, te dijo. Estaba con Diorio, boludo. ¿Qué? Ah, verdad, no era él. Me parece que era otro asado, pero bueno, nada, me parece bárbaro la idea de Slipknot, no es tampoco cuestionable el hecho de que se bajen de los festivales, en protesta, en forma de protesta hacia esta medida, pero también me parece que hay otras formas de protestar. Recién estaba pensando, justamente venía para acá y estaba todo esto, lo del ruidazo y demás, y yo digo, ¿hasta qué punto sirve ese tipo de manifestación? ¿Cambia algo? El hecho de decir, ah, no, nosotros acá, no. Bueno, vayamos ahí, pongamos la jeta, charlemos, tratemos de... Hay otras maneras, me parece, que el cortar calles, me parece que en algún punto son válidos los reclamos, pero es como que, no sé si son tan, de alguna manera... Si es la forma. ¿Cómo? No sabes si es la forma. No sé si es efectivo. Claro, no sé si tienen algún sentido. Me parece que hay que buscar otra forma de hacer las cosas. Es como los cortes de calle, son cosas que ya perdieron su función. Claro, ya no es efectivo. Bueno, cuestión es que desde acá bancamos a los muchachos de Slipknot por lo menos plantarse de una manera diferente ante una medida que la verdad va para atrás, o sea, retrocede sinceramente en todos los puntos de vista y hablándolo y entendiéndolo bien. come back. No, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Me agarraste cantando, Nacho. ¿Te pasa porque estás cantando, boludo? Sí, me tengo. Tengo que estar concentrado, pasar la onda, pasar la onda. Programa, bueno, vamos hasta las 12 de la noche, así que si no nos conocen, vayan acostumbrándose, porque esto no cambia demasiado en las 3 horas. Es que nos dejamos ser, básicamente. Estamos escuchando a la señorita Amy Winehouse, que hace muy poquito se cumplieron 5 años de su fallecimiento. Y continuando con lo que hablábamos recién, ¿no? De Slipknot. A través de una tragedia, en este caso, como fue lo de Amy Winehouse, una acción que suma. Y estamos hablando de que este año se va a estar abriendo en Londres Amy's Place, que es una casa para rehabilitar a mujeres que sufren de adicción. Tras la muerte de Amy, la familia, una controversial familia, recordemos que hay un documental que se estrenó hace muy poquito, que se va a estar proyectando también en lo que es Group dentro de muy poquito, en el cual reavivó mucho la polémica porque muchos le echaban la culpa a los familiares de lo que le pasó a Amy Winehouse. En este caso me parece que es una buena, ¿no? No olvidemos que el apellido significa casa de vino, ¿no? Como que... Sí, también, ¿no? Es como que le hizo honor, bueno, de alguna manera. Todo tiene que ver con todo, chicos. Estamos escuchando Rehab, así que sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Era de esperarse todo, era como todo cerraba. Sí, como... se veía venir ya lo de Amy también, ¿no? Es como que no la pudieron de alguna manera rescatar. De hecho, hay una foto que se hizo viral que está. Que, está ella en un balcón, en cualquiera, con una teta afuera. ¿No la viste esa foto? No. ¿No? Bueno. No, nunca me di cuenta que era un balcón. Ah, bueno. Claro, nunca miraste el balcón. Bueno, pero era un balcón. Había algo que sobre llamaba la teta estaba Amy Winehouse. Aparte de la teta había algo más. Ah, mira, no, yo no la vi realmente la imagen. Pero bueno, me parece que es una buena idea, ¿no? Una buena noticia, por lo menos sabiendo que con las regalías, ¿no?, que sigue dejando lo de Amy Winehouse, se utiliza para ayudar gente, que por lo menos son 16 personas las que va a poder alojar este Amy's Place. Para mujeres entre 18 y 30 años, durante un programa de 3 meses en el cual estarían aplicando lo que ya aprendieron de alguna manera durante lo que fue la vida de Amy Winehouse cuando la intentaban rehabilitar de alguna manera. Vos decís que aprendieron mucho porque no lo lograron. O sea, si en realidad, si todo sigue el mismo camino, van a tener 16 mujeres muertas cada 3 meses. Cada 3 meses, sí, no sería muy bueno, pero... dicen que no, ¿no? La idea es que no. La idea es que no sea de esa manera. Es como piso de casa de velatorios, decían, pero... Claro, bueno. Esto está super border hoy, más que nunca les diría. Bueno, pero pueden opinar también ustedes, diciendo, che, loco, bajen un poco, se están yendo muy al carajo. Puede pasar, pero para eso tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos ahí a la genia de Nan Uwai, que está con todo encima. Pobre, está laburando como nunca, Nan. Como una luz fue y vino. La verdad que sí, vino justamente, ¿no? Hablando de Winehouse. Sí, no, pero creo que hay cerveza. Es cerveza. Bueno, tendremos entonces para Amy Beer House. Nano Beer House. Exactamente. Bueno, cuestiones que va a estar abriéndose este lugar. Más allá de todo chiste, nos parece una muy buena noticia. Ojalá que sirva por lo menos, aunque sea 16 mujeres cada 3 meses en Londres, van a tener por lo menos un lugar más. inconfundible la voz de Serj Tankian, cantante de System of a Down, que nos trae la última y buena noticia que tenemos para traerles esta noche, que tiene que ver con que System va a estar sacando finalmente nuevo material. Sí, vos sabés que, no sé si el fin de semana pasado, no, porque no lo vi, el anterior estaba hablando con mi brother justamente de que System tiene que sacar disco nuevo, y acá gracias a la compañera de la compañera, a Pia, me enteré por Facebook que van a sacar disco nuevo, y es una gran, gran, gran alegría. Sí, es una muy buena noticia, gracias a Dios, pero es una buena y de una mala, es como, depende de la mitad del vaso que veamos, ¿no? Porque resultaría que va a ser un disco doble, aparentemente, pero que va a ser lo último. Y así dicen, sí, pero ¿qué pasa? Todo lo malo viene con algo bueno también. Va a ser lo último, pero van a ser gira de despedida. Y ahí se pone linda la cosa, ¿no? Está positivo, Leo. Sí, viene positivo. Bueno, pero viene una buena semana. Es como Erika García. Todo muy bien. Ay, bueno, está bien, Leo. Te queremos igual como sos. Ya sabés que te aceptamos así. Y hoy me vestí, chicos. Gracias a Dios, sabés que ya te cagamos patadas. Ni desnudo. Bueno, no, pero ahí venía la señorita y ya no conoce que siempre todos los programas lo hago desnudo. Yo. Sí, ponele. No, no lo dejamos. Tratamos de golpearlo cuando lo vemos desnudo. Pañal, por lo menos. Un pañal. Bueno, tenés incontinencia también. Ah, le vamos sumando más cosas. La silla que tiene el almohadón marrón es la de él. Qué lindo. ¿Te temas vos, escatológicos en pasar a onda? Bueno, resulta que... Igual todos miraron, ¿eh? Sí. Va a estar saliendo el año que viene recién este nuevo material, el 24 de abril. Mierda, que lo están anticipando con bastante tiempo, ¿no? Y sí, pasa que yo imagínate que lo último creo que salió en 2010, que sacaron dos discos, sacaron Mesmerize y al otro año Hypnotize. O sea que ya sería hora, chicos, por favor. Bueno, pero recordemos que viene cada uno metido más que nada. Tankian viene más metido en lo que es su carrera solista. Sí, bueno, y también Daron Malakian hizo su banda solista Scars on Broadway, que si tienen la oportunidad, escúchenlo, el disco Scars on Broadway no tiene desperdicio. Y lo que yo siempre digo es, si vos escuchás Serj Tankian solista y Daron Malakian con Scars on Broadway, te das cuenta que unidos son lo que hacen System of a Down. Acaba de tirar una máxima. Sí, la verdad, lo tuyo. Es lo mismo que escuchar a al Indio y a Sky, boludo, por ejemplo. Y es lo redondo. A ver, no te voy a negar que tenés razón, Leo. Yo te banco con esa, pero... O sea... Pero es verdad, boludo. ¿Qué tiene? Es como que escuches Limp Bizkit. Que sabíamos que era verdad. Ese es el tema. Claro, es que... Bueno, pero hay en radio escucha ahí que no sabe. ¿Qué importa? No me trates. Bueno, mientras Leo se va recuperando de la frustración de que le digamos que dijo una boludez, continuamos contándoles que, bueno, como decía recién, va a ser el 24 de abril del próximo año que va a estar saliendo este nuevo material que se llama The Redemption of Souls. Y bueno, obviamente va a estar acompañado, como decía recién Leo, por una gira mundial de System of a Down. La verdad que siempre bienvenido el tema de material nuevo y más de una gira de System of a Down. Yo, por ejemplo, yo particularmente no los vi, pero me encantaría. Y ya te lo empiezan a vender 8 meses antes. Se nota que gira de despedida hay que llenar, ¿no? Sabés cómo va a estar esa gira de despedida, igual, ¿no? Igual, otra bueno, que los el entonces. Año pasado, sin ir más lejos, vinieron acá a System Deftones, que fue mi primera participación en Pasa la Onda, el 16 de octubre de 2015. Vine a hacer la cobertura justamente de System Deftones. Y la verdad que fue un show de la reputísima madre. Más allá de que Deftones siempre garpa, System los vi dos veces, las dos veces que vinieron acá, y garpa como loco. Así que si vienen, la entrada te la pago yo. Ahí está. ¡No! Aplauso y ovación a eso, vamos, me encantó. Leo pagando, quiero ver eso. No, cerrame acá, listo, bajame la persiana, vámonos, listo, cerramos con esto. Cuestión es que vuelve System of a Down. Vamos, esperemos que vuelva a nuestro país y esperemos que Leo cumpla su promesa.

Bueno, así arrancó el show de los Guasones. Continuamos en el capítulo 271 de Pasar la Onda. Ya llegó la gente de vueltas. En un ratito estaremos con ellos. Más tarde también estaremos haciendo la mentada nota con Catupecu Machu. Pero llegó el momento de contarles lo que fue la presentación de Guasones en el Estadio Malvinas Argentinas el sábado pasado. El Estadio Malvinas Argentinas es un lugar que me gusta, más allá de por la cercanía, tiene buen sonido y para mí está bien organizado. ¿Eso lo viviste en el show? A ver, sí, había un montón, pero un montón de gente. Tengo entendido que hubo algún que otro tipo de quilombo afuera antes de que arrancara, porque justamente estaba agotado el campo y me tocó ir a platea, lo cual creo que influyó en mi perspectiva claramente del show de alguna manera. Pero en cuanto a la organización, sí, la gente, como hablábamos antes, de Rock y Reggae, saben de esto. Ya sí. Organizan hace mucho tiempo, ya más de 10 años que llevan organizando movida. Y la verdad que sí, estuvo bien. O sea, la cantidad de gente, ya te digo, había mucha gente. Y tengo entendido que hubo algún que otro quilombito, pero afuera, lejos de las inmediaciones del estadio. La verdad que después de muchísimo tiempo, una banda que ya lleva 25 años en la ruta, podemos decir, los Guasones, salieron justamente con este tema, como un lobo, que fue el que empezamos a escuchar. Arrancó 9:30 clavadas, terminó a las 11:30 clavadas. 2 horas enteritas de show. No lo voy a poder evitar, no decir, me quedé con algunas sensaciones más extrañas. O sea, tocaron muchos temas viejos, muchos temas de la primera época, reversionándolos. Pero fue un show para mí, no sé, varias veces Facundo Soto preguntó a la gente cómo le estaba pasando. De hecho, él mismo dijo, estoy medio paranoico, más allá del chiste fácil. Me parecía como que no había tanta esa, no noté tanta empatía con la gente. No había comunión con el público. Sí, a ver, en los ¿estaba temas... ¿Estaba lleno? Estaba lleno. Sí, lo que estás diciendo, estaba agotado, estaba hasta la pizza. Una cosa es que esté agotado, otra cosa es que esté realmente lleno. Pues a ver, abajo entraba, en lo que era el campo entraba algo más de gente. Realmente claro, entraba un poco más de gente. A la vista estaba lleno, digamos. ¿No? Sí, un mar de gente. Mirabas para abajo y estaba prácticamente repleto. O sea, hubo agite. No voy a decir que no hubo agite, pero por ahí es. A veces pasa que uno a veces se hace muchas expectativas para un show. Y a veces te pasa que las colmás, que las pasás, y otras veces que no tanto. A mí en este caso yo venía hacía rato con ganas de ver a Guasones, venía desde el Cosquín Rock de este año, que me había quedado manija de verlos porque se había alargado el famoso diluvio y no nos quedamos a pasarla mal, básicamente, porque ya estamos viejos, ¿viste? Ya no es como antes, que estás mojado y decís, ay, chupo huevo, no. Dijimos, ya está. Si no sé, hablá por vos, pa. Bueno, yo estoy hablando por mí, o sea, estoy viejo. Dijiste, estamos. Bueno, porque nos fuimos varios, no me fui yo solo. Ah, bueno, habla por ustedes. Bueno, los que estábamos ahí, nos fuimos. Y... Es la bipolaridad que tiene. Claro, sí, esa doble personalidad por ahí. Y me venía manija hacía mucho tiempo, pero lo que yo recordaba, por ejemplo, del show de Guasones, había mucha más efusividad desde arriba del escenario. No sé si habrá sido porque era justamente el primer Malvinas de ellos. Es una banda que está acostumbrada, ha metido Luna Park. La realidad es que yo me quedé con esa sensación. Después empecé a leer crónicas y de algunos colegas y todos destacaban la fiesta. Yo realmente no vi tanta fiesta. Hicieron casi 30 temas, muy poco descanso entre tema y tema también. No hubo invitados, no hubo ni un solo invitado en todo el show. Qué raro en tantos temas. Y la verdad que sí. Fue un show raro para mí de que... Desde mi punto de vista fue extraño porque por ahí creo que tiene que ver también, como decía en un principio, el hecho de haber ido a platea te cambia un poco la perspectiva. A mí me gusta estar por lo general en el campo, más allá de que, como dije antes, estoy viejo, no me voy a ir tan adelante, pero es como que tenés otro feeling. Bueno, pero ¿y en la platea se agitaba? Muy poquito. Es muy, que ese muy poquito. Es un punto que en la platea siempre te pierde, pero en la platea de todos los shows, ¿no? Como que es más quieto, demasiado calmo el público. Sí. Y más para Guasones, yo siento que es una banda de rhythm and blues, como que se puede notar más el choque, el cambio ahí, de estar sintiéndolo en el campo, que lo que es en platea, porque es un show que vos lo podés tomar, como para vivirlo por el lado más rockero o por tomarlo por el lado más tranquilo. Sí, más bailable tal vez. Claro, vos más hasta sentado te diría muchas veces, muchos temas. De hecho, me pasó de que me terminé sentando, boludo. No daban las rodillas. Bueno, eso es la edad. Pero porque no me. O sea, a mí lo que estoy viendo me genera. Sí. No me siento. Pero vos la frialdad la notaste más en el público o en ellos? ¿O en los dos? En los dos, te diría. En lo que era la, en lo que era la platea, sí, obviamente, platea. Platea siempre es platea. Bárbaro. Pero lo que era la, digamos, el campo, de la mitad para adelante, había. Y no era esa cosa era así. Lo de siempre. No era, en algunos temas particulares, ¿no? En los más conocidos, o por ejemplo, uno que generó muchísimo en la gente fue, ya les digo el nombre, que se me está, La Flaca Pini y El Negro Tomás, que también estaba cambiado, el ritmo estaba un poquitito más acelerado a lo que es el original, que en ese tema sí hubo una buena explosión, y hasta te diría que el cierre me resultó extraño, porque estaban... llegando ya al final y empezaron a meter los clásicos, por ejemplo Reyes de la Noche, que nosotros dijimos ahí, bueno, termina acá. Atrás meten Gracias, después meten Dame Tu Amor, y yo ya estábamos diciendo, bueno, listo, hasta acá llegamos, gracias chicos, un saludo, nos vemos en Flores, porque la próxima fecha va a ser en Flores, pero no se quedaron ahí, hicieron un tema más que es Amaneciendo. Y es un tema medio bajo para cerrar. Claro, no va a cerrar con exacto temas bajos. Si vas a cerrar, tenés que cerrar todo culo. Estás metiendo. Estaba lleno el estadio. Estaba totalmente lleno. Como decía, quedaban algún que otro hueco, pero era mínimo realmente. Y irse con un tema así medio abajo. A ver, insisto con el tema de que por ahí desde abajo pudo haber sido otra la perspectiva. Pero realmente no fue el show que yo esperaba. Como cuando me pasa que me supera las expectativas del show, o cuando me colman las expectativas, lo digo, en este caso también me siento en la obligación de decirlo, porque después leía las coberturas y era como, viste, todo el mundo hablaba de los temas, era como, no, me parece que no fui el único que se fue con esa sensación, pero al momento de Caré Tierra todos, sí, hablamos todo re bien, que estuvo re bueno. No, a mí particularmente no fue del show que yo más disfruté de Guasones. Espero probablemente verlos en otro Estadio Malvinas, más adelante, quién te dice, o en una parte, en un estadio grande. Me gustaría verlos en ese marco. Digamos que no te fuiste manija, como uno se va de los recitales. No, me fui como si hubiese visto... Vacío. Sí. No sé si vacío. ¿Viste cuando te quedás con...? Vamos por uno más. Estoy lleno, pero... Claro. ¿Viste? Como que... Yo me voy a dormir. ¿Querés postre? Sí, te diría. Como la última birra, cuando estás muy en pedo, que ya la ves y decís, ¿tomo o no tomo? Ya no entra. Que ya sabés que hay mucho barquito, ¿viste? Que ya decís, esto, ¿viste? No va a andar. Pero bueno, van a probablemente leer coberturas, o habrán leído coberturas, en el cual dijeron la fiesta de Guasones. Yo realmente, lo que puedo decir de la fiesta en sí, fue que realmente lo llenaran hasta el ojete, el Malvinas, demostrando una gran actualidad, una vigencia, porque una banda de 25 años, te soy sincero, el único momento en el cual que más yo me metí fue en un momento en que empezaron a hacer una especie de jam de rock, que empezaron ahí como que la gente medio como que se puso a bailar, y eso fue como, dije, arranca, arranca, arranca, y me quedé con el arranca. Claro, y después te tiraron un tema bien abajo. Sí. Sí, no, la verdad que no fue para mí el mejor show. Me siento la obligación de decírselos. Gente, ustedes pueden tener obviamente otra versión, lo pueden decir a través de lo que son las redes sociales, pero yo cumplo con mi deber y digo la que a mí me pareció, como lo he hecho en estos 6 años, y eso no va a cambiar ahora. En un ratito ya estamos con los chicos de Vueltas, que van a estar tocando en el auditorio este, así que estaremos charlando con ellos, y además tenemos también lo que es la nota con Sebastián Cáceres de Catupecu Machu. Quédate, porque todavía queda mucho más para pasar la onda. En la calle dicen que somos felices. Bueno, escuchamos 4x4 y ya estamos acá con los chicos de vueltas. Bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien, tranquilo? Espectacular. Te veo a full, te veo bien arriba. No, me decías eso, pero estamos cansados. Venimos cansados con el caballo cansado y todavía nos falta el show, así que le tenemos que meter pilas sí o sí. ¿Y después un baño de inversión antes del show, una cosa así? Y vamos a usar todo lo que tiene el camarín, así que capaz que nos pegamos una ducha. ¿Tiene ducha el camarín del auditorio? Tiene dos, así que vamos a... Se van a ir peleando ahí, ¿no? No, hay una para cada uno, ahí tranquilo, se puede hacer la repartija. Bueno, bien, bueno, nuevamente, bienvenida también, por favor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ahí no se los va a escuchar, ¿viste? Vamos a estar medio complicado porque estoy con el micrófono en mano y voy a ir saludando. Capo, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Me siento medio raro así, poniéndole como que le pongo el micrófono en la boca prácticamente. Sí. Se me esconde. Él no, el tímido, el tímido. Él de es la banda. El famoso tímido de la banda. Vos sos el bajista. No. Ah, me cagó. Guitarrita. Bueno, todavía se está reducido a la guitarra. El bajista habla un poco más que yo, no sé por qué no vino a hablar. Te enchufaron a vos, Nero. Sí. ¿Se están metiendo mucha nota con todo este tema de la fecha en el auditorio? Y más o menos sí, tuvimos bastante. Hoy tuvimos una telefónica antes de venir acá. Mañana los chicos van a otra radio ahí de Aedo, que nos hacen el aguante. Tuvimos la semana pasada en Octámbulo también un programa amigo. Y sí, se da circunstancialmente que para estas fechas generalmente o te llamen o llamemos y busquemos. Y está bueno que nos abran las puertas de las radios así como la de ustedes. Son bienvenidos, más que bienvenidos, gente. Bueno, segunda vez aquí en Pasaronda. Cuénteme un poquito de lo que pasó en este, ¿qué habrán sido? ¿Dos años más o menos? Dos años, sí. Dos años se están cumpliendo ahora el 16 de agosto de la salida a la calle, digo, de la presentación del disco de vueltas, con el que seguimos girando y el que, digamos, entramos en la recta final con este show de auditorio, empezamos a despedirlo para lo que viene el 2017. El empezamos a despedirlo es empezamos a despedirlo y hacemos la gran Piti Álvarez y nos despedimos como un año y medio, o es ya están laburando material nuevo. No, hace como medio año ya tendríamos que haber sido nos estamos despidiendo, así que lo empezamos ahora. Con mucho huevo, nos costó mucho sacar el disco y lo disfrutamos mucho y la gente también. Y nos hizo dar la oportunidad de que se nos abran un montón de puertas, así que se nos va con un montón de puertas abiertas y esperamos que el año que viene venga con otras más el nuevo disco. Sí, seguramente así será. Y de esas puertas que fue abriendo este Brindis Cantado, ¿cuál fue la que más llamó la atención? ¿Les tocó salir de lo que es la provincia? ¿Cómo fue la historia? Sí, seguimos igual, o sea, recorriendo todos los lugares, fuimos al sur, pero sin duda que la fecha que marcó, digamos, después de la presentación fue la de Niceto, el año pasado. Estuvimos en la costa girando y también tocar en Maquena, por ejemplo, esos lugares acá en Palermo, en Capital, cosas que por ahí no nos solían pasar tan seguido. Sí, por ahí muy así espontáneamente salía alguna fecha, pero... viniendo y llegando acá y que el público se acerque hasta acá era para nosotros muy importante y pasó, entonces... Claro, difícil, ¿no? Porque ustedes son una banda en realidad del oeste. Del oeste, sí, del oeste. Nos costó bastante, pero la gente se copó, tomaron la fecha de Niceto como si fuera propia también, como con la importancia que nosotros le dimos. Entendieron que para nosotros era muy importante y estuvieron. Y eso fue algo que también abrió la puerta a estar en un lugar similar o similar en el oeste, digamos. Bien, sí, no, la realidad es que, bueno, se viene moviendo. A mí particularmente es un disco de Brindis Cantado que creo que se los dije en aquel momento. A mí me gustó el disco realmente. Mostraba bien cómo es la banda. Y aparte en vivo es como que somos, voy a decir una palabra que está como muy de moda últimamente. Son un fuego, ¿viste? Ahora está, son un fuego los pibes. No, bueno, realmente el vivo ustedes, bueno, y la, me acuerdo que tenían una banda de gente así con número era, si no me equivoco. Sí, los 14 y 22 se titula. El nombre de la barra brava. Mete bandera, completito. Sí, son incondicionales, o sea, son los que nos aguantaron desde el principio, recorrieron el camino y ahora se inflan el pecho más que nunca en cada lugar. Somos nosotros ahora. Tal cual, ellos se sienten ellos y nos hacen sentir nosotros, a nosotros que estamos ahí arriba. Entonces hay como una conexión y una energía que nos llenamos de fuego todo. En el buen sentido de la palabra, dentro de un lugar o lo que sea, Se enciende algo muy copado, muy enérgico. Yo me acuerdo que la primera vez que supe de la banda, me acuerdo que fue un día que caí de pura casualidad, el Cerveza Club, y estaban tocando ustedes. Y bueno, Ramos ahí también, cerquita del palo de ustedes. Me acuerdo que había banderas, todo, que me había llamado mucho, mucho la atención. Y realmente dije, mira esta banda, qué banda de las vueltas. Y aparte después me pasó a ver muchas pintadas y todo eso. O sea, como que es una banda que se apoya mucho, obviamente, en lo que es el público de ustedes. Y me gustaría saber, como recién me estabas nombrando el sur, ¿por dónde fue que estuvieron por el sur? Estuvimos en Adrobé, en Avellaneda. Este año abrimos el año en Avellaneda, en el bar Bemba, que la verdad muy buena gente, muy ocupado, tuvo muy bueno el show. Y anteriormente habíamos estado con los chicos de Chalina en Adrobé, si no me equivoco, en Manabar. Y no recuerdo... En Temperley. En el Temperley también, miren. Cultural del Sur con Sin Botones, una banda muy buena también, que nos invitaron y muy copada. Todas las experiencias buenas porque hay mucho público rockero y la verdad que a nosotros nos encanta y la gente le encanta eso de sacar un micro y acompañar de esa manera. Son muy agitadores. Sí, sí, sí. Aparte también me acuerdo del tema de los micros, también de que, o sea, aparte como, obviamente, son un montón de gente que lo sigue, está bueno que se organicen y demás. Che, en cuanto a lo que es, recién estábamos hablando de que están de alguna manera empezando a despedir Bien Descantado, ¿en qué etapa están con lo próximo? ¿Están ya laburando, digamos, ya tienen una serie de temas? ¿Cómo es la historia? Y estuvimos, el tiempo que estuvimos, o sea... Este año lo planteamos como tocar menos para poder generar un poco más en esa parte que era la composición, el armado de las melodías. Hubo temas desde antes de Brindis Cantado, hubo temas que salieron durante Brindis Cantado y hubo temas que vienen saliendo ahora, que más o menos le van dando la pauta a lo que vamos apuntando para lo que es el nuevo disco. Hay temas terminados y hay temas que están sueltos, todavía falta esa parte. Pero estamos muy enfocados en terminar el año, esto que armamos, tipo de terminar tocando, de armar fechas concretas pero buenas y jugárnosla con eso, digamos, cerrar el año y dedicarnos de lleno a lo que es ya meterse con un disco y tratar de arrancar el año que viene con un disco nuevo, man. Ya para el año que viene la idea es ya tener el nuevo disco. Sí, creo que esa es la idea que tuvimos todos en general. Este año fue un año de muchas juntadas, de vueltas, de mucha organización. Se sumó mucha gente al equipo, que eso fue fundamental. Y... ¿Cómo para qué, digamos, la gente que se sumó? ¿Digamos, haciendo cosas o que se sumó, digamos, simplemente? No, sí, desde gente que nos vino a ver hasta gente que se sumó a la familia Vueltas, como le llamamos nosotros. Parte de iluminación, sonido, arte, stage, escenografías, videos. Toda gente que suma de su sabiduría. Y pone todo sin pedir nada. Algunos... ¿A vos te piden de vez en cuando una birra, algo mínimamente? Ah, sí, no, en esta banda es así. Cuando hay para todos y cuando no hay para nadie. Y eso se va desde el vamos. Y creo que lo entiende el mensaje el que viene a trabajar con nosotros. Y lo hacen más del corazón que otra cosa. Eso es lo que demuestran. Es lo que nos mantiene vivos también. Saber que tenemos todavía ese espíritu de no cagarse en nadie. Ni tenemos nada que cagarnos porque todo es para todos. Eso nos mantiene muy unidos y muy vivos. Una comunidad. Bueno, muchachos, ¿tienen ganas de arrancar a sonar un ratito? Sí, sí, seguimos cantando. Sí, sí, negro, tío, es el hay que laburar, no quedó. Con Vicky siempre nos toca lo mismo, así que ya llevamos varios años, nos acostumbramos. Ya están con eso. Bueno, ¿qué tema van a hacer? Sí, se lo dedicamos al público siempre y se lo seguiremos dedicando, es un tema que habla de ellos, es desde donde estés y bueno, a dos días de la fecha para nosotros es más que importante reconocerlos a ellos, que son los que nos pusieron ahí. Bien, los que les brindaron la oportunidad de estar donde van a estar tocando ahora. Igualmente vamos a estar charlando de eso. Así que estamos con los chicos de Vueltas y suena de esta manera. Escuchá. Esta noche fría viene llena de magia, porque ya unos cuantos tienen sed de ver. Creen que pueden soltar su red, quieren un poco de lo que tienen. Das tu canto, buscas su libertad, plasmado en un papel, querés decir lo que en tus ojos no querés ver. Esta realidad oscura que ya todo comió. Y ellos se acoplan a vos y dejan la vida en cada oración, diciendo que no quieren más, que no quieren más, que buscan vida y no las encuentran, buscan trabajos y no se los dan. Yo les repito que un muchacho una vez me habló. Él me dijo cosas y me conmovió. Que a esta historia no la pueden cambiar, pero no hay otra, tenés que luchar. Esa. Dale, no aflojes, tira de esa cuerda. Dale, no aflojes, que no hay que parar. Quiero esta noche sentir lo mismo, esa energía la que vos me das. Y me das tu mano para no caer. Esa sonrisa que me devolves, gritos de aliento desde donde estés. ¿Qué más, qué más, qué más me das? Me das tu mano para no caer. Desde donde estés se fue. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, muy bueno, este tema me gusta. Sí, este es uno de mis favoritos, digamos. Igual se los digo a todos, no, mentira. No, la verdad que a mí Brindis Cantado es un disco que, como te, les decía antes, lo tengo de cuando lo trajeron ustedes, obviamente, pero la realidad es que lo escuchaba en el auto, lo escucho a veces en mi casa, ¿viste? Cuando se te caga la computadora, ¿viste? Que no te suena. Bueno, Brindis Cantado es uno de esos que... Para esos momentos. Para esos momentos, pero está para un poco más también, ¿eh? No, bueno. Estamos, no se nos cae ningún anillo. Si estamos para cuando hay que pintar una pared, todo eso suma. Todo eso suma. Estoy necesitando un par de albañiles en casa, boludo. Entonces, yo estoy necesitando una changuita porque la verdad que estamos pasando hambre. Bueno, bienvenido al club de... Eso es Argentina, negro, pero bueno. Che, bueno, me llamó poderosamente la atención que sea auditorio este. ¿Bien ahí? Bien, bien, bien. La verdad que si a vos te llamó la atención, imagínate a nosotros. ¿Pero cómo surgió? ¿Cómo fue la...? Venían llevando un montón de gente en el oeste y dijeron, ya está, vamos a juntarlos a todos ahí en el auditorio. No sé bien qué habrá sido, supongo que sí. Nosotros estamos confiados y creídos de que el podio mayor lo dio la gente. De nuestra parte, como te dije, trabajando un montón y sumando gente al equipo, que hizo que cuando vayas a ver a Vueltas no solo te encuentres con una banda que está tocando, sino que veas algo que se luzca en una pantalla, como puede ser un video, una imagen, una escenografía. Aprovechamos mucho los artes que venían adentro del disco. De hecho, nos sentimos tan identificados que hicimos un montón de banners, hicimos banderas, hicimos cosas para colgar atrás nuestro, y todo eso fue llamando la atención también de la gente. Todos los que venían una vez al otro show por ahí traen un amigo, y ese amigo trae otro amigo. El famoso boca en boca. Exactamente. Nosotros en esa parte somos muy noventosos, creo. O sea, agarramos mucho somos el boca en boca. Sí, ya quedó medio, usamos mucho, o sea, esto de como tratar de mantener la vieja cultura rockera del boca en boca y de que la gente... Siempre un flyer ahí a mano. Totalmente, estos últimos días sí, sí. Pero también es algo por lo que nos venimos acostumbrando, o sea, no es que antes surgían flyers, no, fuimos aprendiendo todos en este camino, inclusive... Esto, entregar un volante en una salida de un show, estar en los shows importantes, demostrar quién sos, pararte ahí, decir, bueno, sí, se está hablando de Vueltas, bueno, nosotros somos Vueltas también, hacernos presentes y tener el contacto mano a mano con la gente, creo que es lo que te da la facultad para poder llegar a estos lugares tranquilo, sabiendo de que ese día por ahí contás con ese público que es fiel a vos. Y aparte es el público que venís cultivando también, o sea, más allá de lo, creo que lo musical obviamente, que es súper importante, pero esto de mantener la humildad, de charlar con la gente y demás, es un montón. Y yo creo que el tema de los flyers también, yo soy medio osco a veces para el tema de los flyers, porque a veces me olvido, ¿viste? Porque no sé, me olvido. Entonces, pero vos, yo soy de las personas que cuando te dan un flyer, lo mirás y decís, y si lo vas viendo en varios lados, te va sonando la banda también, y es como que es una de esas cosas que también obviamente ayuda. Recién te preguntaba cómo surgió básicamente el tema del auditorio, ¿lo propusieron ustedes? ¿Vino la gente del auditorio? ¿Se lo propusieron ustedes? ¿Cómo fue la historia? Bueno, nosotros somos de ese barrio y claro. En conjunto con nuestra manager Belén, la gente de auditorio que, con la cual se conocen hace un tiempo, hubo un acercamiento como digamos de las dos partes, medio que nosotros sin pensarlo por ahí íbamos buscando tratar de tocar ahí o de llegar a lugares así. La gente de auditorio también tuvo esa cercanía con nosotros, hubo una afinidad y creo que entre las dos partes se llegó a armar algo como esto, o sea, un poco de confianza de ellos y nosotros poner toda nuestra confianza en tratar de estar a la altura de lo que ellos confían en nosotros. Sí, igual también creo que hay, suelen hacer, de hecho, sea de paso, me quiero disculpar públicamente porque nos han invitado 2 años seguidos o un año, por lo menos un año seguro. Porque hacen una movida también, una vez por año es que se hace esa movida. ¿Cómo es también? Eso también suma, es como que son bastante del barrio, de tratar de cultivar ahí mismo en el barrio. Sí, del Festival Abriendo Camino. Es un festival que hacemos. Bueno, Moria, viste que es malísima. Este va a ser el 6º año ya que lo hacemos. Y empezó también como una curiosidad, una cosa de decir, bueno, che, bueno, en ese momento no sé si estaba el auditorio, bueno, no sé, pero no había muchos bares. Como... Ahí nomás, lo estaban estrenando, me parece. Claro, sí, no sé. No... Igual perdón, como que el momento había sacado muchos lugares en el oeste como para tener una banda en ese momento. No pasaba nada en Aedo, de hecho, sigue por ahí sin pasar tanto, pero culturalmente durante estos años anteriores se movió bastante la cultura Morón y bueno, a nosotros se nos despertó de más jóvenes tratar de que pase algo en la plaza de nuestro barrio, que los vecinos no nos vean solamente ahí tomando mate. Escabeando. No, jamás. O escabeando realmente, que es algo que hacemos, seguimos haciendo, pero también... Lo seguirán haciendo. Y lo seguiremos haciendo, pero también nos seguirán viendo trabajar año tras año, un día en el año, con el corazón en la mano y poniendo un escenario pulmón, un sonido a pulmón. ¿Se hace todo con gente de ahí del barrio mismo? Y la verdad que cada vez se suma más gente a ayudarnos. Siempre contamos con la colaboración de la murga de Aedo, Cosa de Mandinga, que la verdad que nos dieron una mano logística con el escenario, vienen a laburar desde temprano, porque también ellos tienen experiencia en hacer cursos y eso que nosotros la verdad que no teníamos. Con los años, bueno, ahora ya creo que un poco mejor todo va saliendo y estamos un poco más tranquilos. Y sí, la gente del barrio se acerca, hay mucha gente que sabe ya que es el festival y hay mucha gente que no, que vecinos curiosos se acercan preguntando qué está pasando, o sea, por qué es esto, por qué, y no hay un por qué. Es simplemente para difundir, digamos. Sí, ni siquiera creo que ya es por vueltas, el festival tomó un poder y una vida dentro de... Sí, del barrio, y también está bueno que vengan bandas de otros lugares a conocer a Aedo, que está bueno, y siempre hay gente que actúa, gente que baila, como que se hace una fusión, siempre hay murales en vivo, se hace una fusión del arte de distintos lugares, se comparte con todas las edades, hay juegos para nenes, para grandes, y es como feria, sí, es como todo, es para hacer una unión grande, y bueno, que cada uno pueda expresar. Es que se logró. O sea, realmente... Sí, ponerlo, ¿no? También, digamos. O sea, habrá salido una idea loca de alguno de ustedes. Una que charla así. Empezaron a charlar. Exactamente, así. Sí, estaría buena si era acá en el barrio. Y sí, como empezó la banda también. Che, vos tocas la guitarra, bueno, che, yo soy re cara dura. Y si cantamos... El colegio era. Claro, exactamente. La 8 era. En la 8, bueno, ahí no nos conocimos. Nos conocimos un poquito más grande, pero en la 8 salió el núcleo general de vuelta, digamos. Es como una especie de cuartel general, me acuerdo. Y es como un templo para nosotros. Ha tocado más de una vez también ahí en el colegio. Participamos de eventos para ayudar al colegio, para acercarnos a la cooperadora de la escuela y después, bueno, hicimos la presentación de nuestro disco ahí. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que hacen que Vueltas empiece a tener esa cantidad de gente, eso, el hecho de hacer un auditorio este, yo realmente me puse contento, porque más allá de que ya te digo, la banda, se lo dije varias veces ya y lo voy a repetir una vez más, a mí la banda me gusta, está buenísimo que es un ejemplo de autogestión. Y hoy por hoy, bueno, es bastante difícil, ¿no? Hacer todas estas movidas. Y ya los, recién hablábamos, ¿no? Están cansados, que venimos así, medio hecho mierda. Pero así todos están acá, vienen a la radio, van a hacer movidas, porque la verdad es que hace falta, ¿no? También, porque si no, hoy por hoy no te da nadie una mano. Son los espacios que buscamos, son a la gente que queremos llegar, gente como vos que agarra un volante y lo mira. Y por eso seguiremos estando acá, porque realmente nos hizo el público así. Y nosotros creo que no tuvimos ninguna otra oportunidad porque somos pibes de barrio que nacimos y soñamos con tocar un instrumento capaz de grande y hubo algo que nos unió y fue así. Todo se dio así, fue mutando, creo que. También es un camino que elegimos nosotros. ¿Cuántos años, ya que tiene, cuántos años tiene vueltas hoy por hoy? Uy, ya vamos a cumplir 10 años. Opa. Fecha exacta, por eso decimos que estamos por cumplir 10 años. Pero sabes más o menos el año, ¿no? Digamos, en 2006. Fines de 2007, 2008 decimos que es el año que se formó Vueltas, digamos. Entonces, para los 10 años tiran la casa por la ventana. Y sí, creo que sí. Ya cada show que hacemos... No quiero ni pensar a cada 10 años. Hasta el sábado llegamos, más ahí. Si cada show que hacemos parece que tiramos la casa por la ventana, entonces a los 10 años no sé qué va a pasar. En el barrio, por lo menos. Ojalá que venga todo el barrio, siempre. Bueno, chicos, les voy a pedir un temita más. Están con las violas, los veo con ganas de tocar. Sí, sí, vos sobre todo tenés un montón de ganas. No, tienen ganas de tocar. No, che, ¿qué tema van a hacer ahora? Vamos a hacer Alto Día. Alto Día, meo. Pero, a ver, esto también es de Brindis Cantado. De lo nuevo no van a adelantar nada o todavía no te. No, no quiero ir acá, no me van a tirar. Veniste el sábado que tocamos un temita nuevo. Veniste. El sábado. Bueno, no me gusta decir sí voy a ir y después no ir, pero te digo. Lo voy a tener en cuenta. Dale. Igual invitamos a toda la gente que está escuchando, a la gente del oeste también, a la gente de Capital también, loco. Bueno, ahora igual vamos a hablar un poquitito más de la fecha. Alto Día, vamos a escuchar. Estamos con la gente de Vueltas, capítulo 271 de Pasar la Onda. Y suena así, escucha. Abro mis ojos, buen día vida, saludo al sol, poesía en energía, me llena fuerte para arrancar mi día, y que me aleja de tanta hipocresía. Creo en la gente que escucha lo que siente. Hay tanta bosta en este mundo indiferente. Y en los que gritan, los que nos callan mienten. El que se calla se duerme. Sigo dando vueltas, hoy. Y sigo dando vueltas buscando una explicación. Sigo dando vueltas, hoy. Y sigo dando vueltas buscando una explicación. Alzo mi escudo contra esta mierda. Mi gran paraguas en esta tormenta. Vengo calmado, pero siempre alerta. Vivo muriendo en este mundo en guerra. ¡Sí! Busco en la gente satisfacción. Busco en el arte liberación. Fijo en el sol la dirección. Siento en el aire revolución. Sigo dando vueltas hoy. Y sigo dando vueltas buscando una explicación. Muy bueno, me tiraron dos hitazos, loco. Son dos temas que son de los poderosos estos, ¿no? Y sí, son los que están ahí cabeza a cabeza para arrancar el show siempre, o para terminar, como dijiste vos. Para terminar, bien arriba, loco. Sí, señor, sí, señor. Sí, tiene eso vuelta también, ¿viste? Tiene como esa fusión de que hay unos rock and rolls, hay unos rock and rolls pesados, hay también Latinoamérica unida, hay también de todo, es una fusión. Una linda fusión, sí. Definitivamente es una banda de fusión. Che, en cuanto a lo... estoy botando gente. En cuanto a lo que es el sábado, ¿van a estar tocando con alguien más? Sí. Creo que abre la noche Por lo Bajo y toca después de Por lo Bajo El Hijo del Medio. Oh, gran banda El Hijo del Medio. Una de las primeras notas que hicimos con Pasar la Onda, El Hijo del Medio. Muy buena gente, la verdad que tuvimos la oportunidad de conocer al Chavo, que es el cantante. Por otro proyecto y lo invitamos a cantar en nuestra fecha en Circus ahí en San Justo y quedó... No fue hace mucho igual, ¿no? No, no, hace muy poco, creo que la fecha anterior a esta. Sí, exactamente. Sí, la última fecha que hicimos fue en Circus. O sea que no pararon tanto entre fecha y fecha. O sea, por lo general, viste. Estuvimos en un evento solidario en la cuadra con los chicos de la Yapa, que también es gente que organiza ese tipo de eventos, ayudando por el corazón mismo. Y esa fue la última fecha. Bueno, y con los... ¿Están en el auditorio, en la del auditorio que se hace ahora? ¿Los chicos de la Yapa? Ustedes, digo. Ah, no, no. Estuvimos el año pasado, pero es al otro día de la fecha nuestra, domingo 7. Y van a haber otro tipo de bandas también del oeste, va a haber de todo. Pintura. Toca Bersuit también, vi que tocaba. Sí, no sé si lo anunciaron, pero creo que está. Toca Mustafa. Mustafa también, sí. Gran banda. Y no sé, después sé que hay pintura en vivo, sé que hay bandas locales. Sí, hay juego para chicos también. Bueno, una linda movida también. Che, tíreme horarios de lo que es el sábado. 20 horas se da puerta y así ven a todas las bandas, pues la verdad que la noche va a estar linda. Todo. El Hijo del Medio, que ya tocamos con ellos, una gran banda musicalmente, la rompen. Un trío, pero que te vuela la peluca. Bien, ¿y cuánto tiempo van a estar tocando aproximadamente, chicos? No sé, eso es una pregunta que me hicieron hoy por teléfono en esa radio y creo que es la primera vez que me preguntaban cuánto duraba el show. ¡Posta! Sí, y no tengo ni idea. Esa y el nombre es como... Ah, sí. Típica. El nombre, boludo. Ah, no, el nombre sí, nos pasó, sí, sí. Una hora y media calculamos que estaremos tocando. Bien, bien, ya tienen todo armadito de cantidad de temas, todo. Sí, sí, sí, se trabajó duro, duro y parejo. Estas caras, o sea, estos rostros así, esa voz así media cansina. El pibe por lo general está más arriba, viste, como yo, pero yo también dormí poco. Así que, pero bueno, bien, ¿invitados? Invitados de lujo, sí. Ay, no me vas a decir, taco, tal. No, no, se agrandó en la parte musical. Invitamos a un cantante amigo. No sé, no queremos tirar muchas sorpresas. Ya falta poquito. Algunos covers que nunca tocamos, que son para levantar la noche. Y ¿qué te están en chuma acá? ¿Qué cover? Dígame uno por lo menos. No, no. No, no. ¿Qué pibe? ¿Qué onda? No, bueno, decime uno, dale. No se puede, es algo que Top Secret. Top Secret. Nos matan. Sí, si vamos sí. A decir algo, nos matan los que no vinieron hoy. ¿Costó mucho ponerse de acuerdo en que no digan nada de ninguno? No solo eso, nos costó mucho que la gente no venga al ensayo, que la gente no se entere nada del ensayo. Ellos también están preparando una gran previa y no nos quieren decir nada. De hecho, es eso, como que nos echaron de todos los grupos de WhatsApp para que no nos enteremos de nada. Y nosotros hicimos lo mismo, nos encerramos. Echaron a todos del WhatsApp. Sí, señor, y nosotros mismos nos encerramos, estamos muy concentrados. No podemos también fallar. Es que no puede ser de otra manera, digamos. Están armándola bien, bien armándola, porque también convengamos que es un acontecimiento. Sí, sí, sin duda para nosotros es como, no sé, te diría que este año el recital más importante del año, sin duda. Y otra cosa como el pisotón, uno de los pisotones más fuertes que estamos haciendo desde que se inició vuelta, digamos. Bueno, chicos, no me van a contar nada, así que lo cortamos acá. Se acabó, me enculé. Se van a encontrar con cosas que nunca vieron, como por ejemplo una escenografía nueva que está muy zarpada. ¿Trabajada por? Trabajada por... ¡Ah, bien! Esta es la pregunta dudosa esta. ¿Pero es el del colectivo? ¿La vio la gente? ¿Vio alguien no, sabe algo aparte de la gente de la banda? No, no, nadie sabe nada. Estamos, amenazamos de muerte a la gente que tiene en poder esa foto en la escenografía. No, nadie sabe nada, pero está quedando re lindo. ¿No? ¿Es con proyección o es con telón? No me van a decir nada, estos hijos de puta. Bueno, está bien, los perdón. No es una proyección. Es una pista, por favor. Es una pista, es una linda pista. No, vamos a aprovechar el auditorio. Exactamente. Bar merchandising. Sí, eso también es algo nuevo que sumamos. Sí. No trajeron nada, boludo. Vos te... no, venite el sábado que te regalamos la remera. Calla, pichijo de puta. Vas a hacer ir, ¿eh? Olvídate, sí, tenés que estar ahí. Tenés que estar ahí y venite con los que quieras. Olvídate. Es el... Bueno, tengo un perro. ¿Puedo llevar al perro también? Sí, olvídate. Olvídate. Es un escenario ya que está. Sí, es un show ATP. O sea, a partir de los 7 años, con un acompañante adulto pueden entrar. Así que la familia está más que invitada. De hecho, nuestras familias van a estar como siempre que nos acompañaron. Le mandamos un saludo a toda nuestra familia. Yo especialmente a mi familia porque me está bancando en esta que es increíble. Así que nada. Eso. Si alguien está escuchando, tenemos un cantante acá que necesita una mano. Así que cópense, gente, sé que estamos en una época difícil, pero bueno, todo se puede, porque hay que aprovechar los medios, negro. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Estoy acá, no, yo trabajo todos los días, diariamente, hago todo un gran esfuerzo. Por eso le pido perdón a mi familia, porque el trabajo... No está nunca, digamos. El trabajo a vueltas, de vueltas a las radios, de radios a casa tarde, y al otro día levantarse y así de rutina. Es que es así, negro, todos tenemos, la mayoría tenemos dos trabajos. El del corazón, que es el que hacemos por pasión, el que nos que amamos. Yo particularmente tengo la suerte también de laburar lo que me gusta. Pero más allá de eso, estuve mucho tiempo sin laburar lo que me gusta, así que entiendo plenamente que uno tiene doble vida en esto que es el under, que también es tan difícil hacerlo, pero está buenísimo que sigan con esa con esas ganas y seguramente la van a descoser el sábado. De una, el mensaje es positivo, o sea, la, un para arriba, what? La onda es que el corazón le gane a todo lo otro que estás haciendo, así que nada. Tiró el poeta, pero bien. Nada, con todo para el sábado, por eso no la queremos bajar con nada, estamos re arriba, pero estamos nerviosos, ansiosos, son muchas mezclas de sentimientos también, es como despedir este disco que nos dio mucha alegría. Es una mezcla de melancolía con alegría constante y está buenísimo. Nos están pasando cosas re locas que no imaginábamos. Todo gracias a la música. Bueno, y van a seguir pasando, seguramente van a seguir pasando. Y este sábado la van a romper, así que invitamos a toda la gente ahí al auditorio este sábado, Avenida Rivadavia, 17.230 o 320. Por ahí, si no es una cuadra, es la otra. Impresionante, 17.230, impresionante. Ahí va, sí, sale la cantidad de veces que era el nombre. Pero bueno, estuvimos con vueltas. No les voy a hacer que pasen la onda porque ya la han pasado en otras ocasiones anteriores, han pasado a otras bandas. Pero bueno, mínimamente hoy le pasamos al Hijo del Medio y la primera era... Por lo bajo. Por lo bajo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido, gracias por la música y como decía recién, la van a romper el sábado, así que vayan a ver el show, no solo ustedes, o sea, ustedes van ahí porque si no, no hay show. Así que pásenla lindo, obviamente, dejen los nervios de lado, van a estar nerviosos, obviamente, pero es ese nervio lindo. Así que vamos a escuchar entonces un temita más de los chicos de Vueltas, escuchamos Inoportuno Papel, Vueltas ha pasado la onda, el sábado se presentan en el auditorio este y tienen que ir todos porque va a ser una fiesta. Ya seguimos con más. En casa. Continuamos en el capítulo 271 de Pasar la Onda. Estamos escuchando a Expulsados haciendo Nada Cambió Mi Amor. Y es el momento de pasarles fechas del día sábado. Arrancamos obviamente con esta banda que estamos escuchando mientras estamos tratando de comunicarnos con el señor Sebastián Cáceres, bajista de Catupecu Machu. Arrancamos por una fecha que sí va a ser en el Vorterix también, junto con The Nylons y Ramonos, fecha que va a estar siendo pasada, si no me equivoco, a lo que es Niceto Club, Niceto Vega 5542. Esto mismo igual lo pueden chequear a través de lo que es nuestra aplicación, descargándola allí de lo que es el Google Play Store, y chequear bien la información porque la vamos a estar modificando. Sí, ya está modificada. La que se pasó para Niceto fue la de Noise Ground. Sí. Se pasa para el 20 de septiembre. Ah, pasa directamente la fecha completa. La fecha completa el 20 de septiembre. Bueno, estaba tirando sandeces. Este es el homenaje a Ramones, ¿verdad? Sí. Claro, este sería pasa el para homenaje. El 20 de septiembre ahí mismo en el Vortex. Bueno, seguiremos entonces con más fechas. Esta no es para el sábado, justamente por la que arrancamos. Lamentablemente lo tenemos ahí a nuestro amigo el Cabeza de Rodilla, que está haciendo de las suyas, él y toda su troupe, ¿no? Sí, y debe estar sonriendo con esa sonrisa macabra que tiene, ¿viste? Que da miedo. Posta que sí. El otro día vi una imagen de él comparado con Voldemort, el de Harry Potter, el malo de Harry Potter, y te digo, no está tan lejos, ¿eh? No, no está tan lejos, y yo me lo imagino, o sea, con esa sonrisa y haciendo con las manitos así como, ¿cómo se llama cuando se hacen con las manitos? Frotándose. Frotándose las manos, eso. Claro, no estaría nada mal que se las lave, ¿no? Porque la debe tener bastante sucias ese muchacho. Vamos ahora a La Plata. Esta fecha se viene repitiendo habitualmente, es decir, en los últimos tiempos bastante. Es El Bordo tocando junto con Cielo Raso. Estuvieron la semana pasada, si no me equivoco, en el Vorterix de Rosario. Y ahora se van para lo que es La Plata. Hace 2 años que El Bordo no toca en La Plata. ¿Y hace cuánto que vienen tocando juntos? Hace como 2 meses que venimos pasando fechas del Bordo con Cielo Raso. Sí, es que son, por sí son muy amigos ellos. Ya hace claro, mucho tiempo. Pero, digo, o sea, venir juntos, porque vienen siempre juntos, pero hace como 2 meses que vienen juntos, no paran. Sí, y me parece bárbaro. Está sí, bárbaro, obvio, la unión hace la fuerza. Además, si es una buena combinación, más allá de una combinación que funciona a nivel taquilla, digamos, si es una buena combinación, la gente responde a eso, está bueno que todo el mundo, o sea, la mayoría de la gente que pueda ir a verlo juntos. Sí, y en este caso, en La Plata, como decía recién, hace mucho tiempo que El Bordo no se presenta ahí, 2 años, la verdad que para una banda que gira tanto como El Bordo es un montón de tiempo, van a estar tocando en lo que es el Teatro Sala Ópera, calle 58, ahí en lo que es La Plata, a partir de las 8 de la noche. Bien, estaba por decir una y me olvidé. Ah, ahí está. Tú sí. Puedes, Leo, tú puedes. Aquí en Capital Federal, yeah. En la sala, que dicho sea de paso, fue hace poco que... Sí, te vi la cara. Fue hace poco que estaba clausurada, que la tenían medio de punto. Va a estar tocando Génova, Gnocchi y los amigos de Maldición de Rock. Van a estar tocando ahí a partir de las 19 horas del sábado. La Plata es Avenida Díaz Vélez, 4820. Ahí en la esquina tenés un Ubis, papi, es enfrente del Parque Centenario. Claro, ahí está la sala. No es tan difícil. La sala, vos llegás ahí a lo que era el viejo correo. Exactamente. Y preguntás por la sala, te van a saber decir. Igual muy bien. Igual es la sala en grande afuera, así que tampoco te vas a confundir. Ves el Ubis en la esquina. Caminá 20 metros para la derecha y tenés la sala ahí gigante. No es lo importante el cartel, sino que el Ugis, ¿no? Claro, sí. Claro. Me pasa habitualmente que hay un Ugis en la calle Belgrano, ahí muy cerquita donde laburo, la Radio Papa Francisco, por si no. Vos no lo sabías. No lo habías dicho todavía. Creo que vos no lo sabías. Ya que estamos, le comento. No, pero bueno, la mesa se renovó y ella no lo sabía. Es verdad, el público se renueva, como dice el dinosaurio, ¿no? El chabón de Ugis, ahí se va la gente de vueltas. Muchas gracias por haber venido. Gracias, chicos, vieja. Unos fenómenos. Éxitos para el sábado, chicos. Justamente, bueno, los chicos van a estar tocando en el Auditorio Este. O sea, una gran, gran fecha. Y como decía, hay un Ugis que es el cocinero, es el típico cocinero o pizzero, sería en este caso, que uno se imagina de Ugis. Una cara de orto, gordo el chabón, pero no porque tengamos algo contra los gordos, sino tenemos a Leo acá. O sea, no sería por nada. Gracias, gracias. Porque lo decís, chicos, vos siempre. Es porque somos inclusivos, entonces un gordo feo tienen que tener. Claro, pero... Si está desnudo, mejor. El de la pizzería, los hijos de puta, ¿viste? Es igual. Es ese chabón que está ahí en la Avenida de Grano. Los invito, si alguno pasa por ahí, no los invito a comer ahí porque realmente no se los recomiendo. Qué feo estereotipar. Pero es tremendo, te juro que te cagás de risa porque es así, lamentablemente estas cosas pasan, ¿no? Igual me lo imaginé transpirado, no sé por qué. Sí, yo también bien, mal. ¿Sabes? Y todos pasándose la pizza por los sobacos. Claro, la onda, la propaganda del desodorante. ¿Qué tan salada la querés? Te dice, ¿no? Y va pasándola cada vez más. ¿Te gusta con sal? Bueno, ahí va. Así que bueno, nada, cerquita de donde estábamos hablando recién, de la sala. Vamos con otra fechita, nos vamos ahora para el oeste. Van a estar tocando los chicos de Super Lasciva en lo que es Gira Gira, Avenida de Mayo 1881. Ahí es donde era el Cerveza Club, que lo mencionábamos recién. Se ve que hubo limpieza. Sí, cambio de firma o algo. Viste que igual hay lugares que cambian de nombre, cada 2-3 añitos cambian de nombre, porque los dueños no necesariamente cambian, se la pasan la pelota. Claro, a veces sí. En este caso era un lugar emblemático. El Cerveza Club en Ramos era uno de los más concurridos de la zona. A partir de las 8 de la noche, los muchachos de Super Lasciva, videos que se pueden encontrar de la presentación de Super Lasciva aquí en nuestro programa. Una más a los pibes realmente de Super Lasciva. Sí. Videos que son filmados por la señorita Nan Uy, que la tenemos hoy más que nunca con el látigo, ahí laburando a tres manos en lo que es las redes sociales. Estuvo también filmando los videos. Ojo, innovación para este video de los chicos de vuelta. Estuvo filmando cámara en mano. Apa, te digo, promete, promete. Bueno, vamos con alguna otra fechita, sí, más, ¿te parece? Fechita más. Bueno, este sábado en Flores Planta Alta, un muy buen lugar. Sí. El año pasado es un típico lugar de Flores. Van a estar Say Goodbye, Alisa y Caveira a partir de las 19:30. Bien, Pato, acá me hace enseña de que te acerques al mic. Perdón, sino... Proyectes la voz. Ok. Así como cuando estás cantando, más o menos. Ok, ok. Dale al micrófono. Dale. Ahí está. Ahí va. Ahí me gustó, ahí me gustó. Bueno, vamos con otra fechita más, Leito, ¿te parece? Me parece. Va a estar tocando en Uniclub, ahí en Guardia Vieja 3360, a partir de las 20, etiqueta e intento fallido. Esperemos que no fallen en este ojalá. Intento, que toquen bien. Ojalá, ojalá. Yo iba a tirar otra fecha, pero no estoy seguro que esté en este lugar, así que voy a ir hacia otra fecha. Sí, la verdad es que están cambiando tanto últimamente. Nos mantenemos en Capital. Nos vamos ahora para Espacio 37. Esto queda en la calle El Salvador 4607. Allí va a estar tocando la Chesterfield Band, que serían como los fumadores, digamos, ratas, ¿no? Podemos decir, porque hoy por hoy el Chesterfield está baratito. Sí, Chesterfield está baratito, más en estas épocas que se fuma cada vez más tabaco armado. Igual yo no sé. Ah, claro, el Chesterfield no es armado. El Chesterfield son. Está bien, sí, son esos que son de papel madera. Y son así como pedorro, como son de papel madera, sí, sí. Claro, eso. Yo te voy a sacar una fecha que solés tirar vos. Los chicos de Heurística van a estar tocando por lo que son la costa argentina, la costa atlántica argentina, en Miramar van a estar en este caso, los chicos de Mar del Plata. Van a estar tocando junto con Jazmín Esquivel y Los Alces y Esencia de Vainilla en lo que es Santino Bar. Esto queda en la calle 27 y Costanera. ¡Qué lindo! Ahí cerquita del mar. Sí, va a estar hermoso, me parece. Llévense ponchito, chicos. Sí, va a estar un poquito fresquito si estás afuera, pero adentro de Santino no. Vas a tener el calor de Heurística. Vas a tener el calor de Heurística, que los amo. Por si no quedaba claro, ¿no? Yo voy a tirar una. La Parla de Raviolos va a estar tocando en el Imaginario Cultural. Esto es en Bulnes 932 a partir de las 23 horas. Una linda banda que recomiendo si quieren verla, un poco de... De Parla rock. Y de Raviolo. De rock, sí, sí. Una gran viola, una muy muy buena guitarra ahí en esa banda, dentro de todas las cosas que nos ofrece la Parla de Raviolo, ¿no? Más allá de eso, un gran guitarrista. Me voy a aprovechar para mandarle un gran saludo al amigo Rubén Langer, te mandamos un gran abrazo. Ahí siempre firma al pie del cañón los lunes con Vivo en la Caja. Bueno, gente, dentro de poquito probablemente estemos arrimando un poquito más el bochín allí al burrenete, pero bueno, eso lo estaremos charlando. Entrar, Rubén. Sí, me gusta. A los que no saben, le quiere entrar. Rubén, nunca presenté mujeres porque me gustas vos. Ni en pedo, Rubén, sos un asco. Igual te quiero porque sos un amigo. Vamos, vos no le gustás más, entonces, ¿vale? Encima sos feo. Y bueno, sí, te lo teníamos que decir en algún momento. Bueno, en la provincia de Santa Fe, en Berlín, van a estar tocando no puedo expresarme. Tú puedes, Macabelos. Vámonos. Respiración onda. En la provincia respiración. De Santa Fe, en Berlín, sí. Van a estar tocando Macabelos, Inyección Sonora, y la dirección es Zavala 1153 a partir de las 21 horas. Linda fechita, linda. Y salió, al final salió. Bien, cuestión de respiración, nada más. Nachito. Me quedé medio perdido ya. Bueno, te tiro una yo. Entonces, ya que hablábamos de Rubén, va a estar tocando Cola de Pato, sí. Ahí en el oeste, en Circus, en San Justo. Sí. Estar tocando. ¿Dónde queda Circus? Circus queda en Florencio Varela, 1998, a partir de las 22 horas. A pasitos de la Facultad de La Matanza. Ahí nomás. Ahí, ahí nomás. Cerquita, cerquita. Vamos con una fechita más en Capital. Sergio. No me Picaportes. Evil Caníbal, de Black Furs y de Valium Brothers van a estar en Barcelona. Nos vamos para Luján. Esto queda en la calle Adolfo Alsina, 1064. Sí, dije Barcelona y dije Luján, porque Barcelona es un lugar, un bar que queda en Luján, no solamente la ciudad. Yo pensé que pasamos fechas de Barcelona, dije. Ya estábamos internacionales. Re internacionales, mal. Un saludo para los chicos en Barcelona que nos escuchan, ¿eh? A vos, Catalán. Aguante lío. Una que ya no sé si la pasamos o no, ya me perdí. Satán Dealers va a estar con Kinky Dogs los lunes y Ya Te Grama en el Amparo Bar. Esto es Pellegrini 788 en Bursaco, a partir de las 23 horas. ¡Bursaco! Es lo que era Tío Bizarro, tiene otro nombre, es un lugar que cambia mucho de nombre. En Carlos Pellegrini, bueno, ¿no? En la calle. Exactamente. Sí, debe ser el mismo, no creo que haya. Depende del día que vayas, ¿cómo se llama? Así es. ¿Son tipo fiestas? No. No, no, no, el nombre del lugar es el tema. Va cambiando. Tiene varios carteles, ¿no? Qué quilombo cambiarle el cartel todos los días. Varios carteles, varias raciones sociales. Tipo, tipo el de colectivo, ¿viste? Que le da vuelta adelante para cambiar el destino. Lo tienen giratorio, ¿viste? La marquesina. Bueno, vamos entonces con una más. Ahora con los muchachos de Pera de Goma, que van a estar junto con La Batuta de Carnelli. Esto es en San Martín, en el Poli, justamente. Es en Lincoln. Y las vías, a partir de las 22:30 horas, metemos una fechita más, ¿les parece? Un poquito de fiesta. Un eso, poquito, ¿no? De fiesta. Bueno, ahí con Pera de Goma ya tenés un... Empezamos a cebar la fiesta, decís, con la Pera de Goma. Ah, viste, a poquitito, viste. Un poquito de fiesta nunca viene mal. Y nos vamos a la fecha que estuvimos sorteando entradas. Así que ahora en un ratito les estaremos dando los ganadores. Hay fiesta delirante en el Palermo Club. Esto queda en el José Luis Borges 2454. Allí va a estar tocando Yerba Brava. ¡Qué lindo! Un poquito de fiestonga. ¡Cumbia, nena! ¡Cumbia, nena! Digamos, son los precursores de la cumbia villera, los muchachos de Yerba son Brava. Son uno de los precursores. Sí, con señor. El señor Lescano, no justamente Pablito, sino el papá. Con el padre. Y Pablito escribía las letras. Si tienen la chance, vean, ay, no me acuerdo cómo se llama el tema, pero el que empieza diciendo, sufre por hacerte policía. Flor de Piedra. Bueno, igual Pablito Lescano lo tocaba en Amar Azul. No. En Amar Azul no tocaba. Pablito Lescano escribía en las letras para Yerba Brava. ¿Para Yerba Brava? O Flor de Piedra. Lo nuestro claramente no es la cumbia, así que no nos pidan. Y producía los genios, un genio, Pablito Lescano, corazón. Pero la cuestión es que va a estar tocando también los All Star en esta fecha, esta banda de punky que habitualmente hace covers y es una fiesta de punky, pero con un poquito de cumbia ahí metida en el medio. Lindo, lindo. Hacen muchos covers de cumbia, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Va a ser cumbia punky y cumbia villera. Exactamente, cumbia, nena. Y bueno, queremos obviamente agradecer a la gente de Rock y Reggae, que siempre todas las semanas se copan con nosotros y nos dejan sortear entradas. Así que bueno, esta semana fue justamente la fiesta delirante que cierra con los muchachos de los All Stars. Ya venimos con más capítulo 271. Ya es tan largo decirlo que me canso, boludo, mirá lo que te digo. Imagínate cuando vayamos por el 10.232. No, yo creo que ahí ya dejamos de contar, ¿eh? Ya nos olvidamos y a la mierda. Bueno, digamos, ya venimos. Digámoslos en números romanos la próxima. XX. Bueno, dale, vamos. Vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana. Continuamos en nuestro programete. No voy a volver a decir el número porque ya lo dije 43 veces, así que seguimos en Pasar la Onda. Y es el momento ya de charlar vía telefónica con Sebastián Cáceres. ¿Me estás escuchando, Seba? ¿Estás por ahí del otro lado? Bueno, en este momento es el que Nacho se empieza a volver loco porque intentamos que nos escuche alguna vez Sebastián, que es el bajista de Catupecu Machu. Realmente un honor poder charlar con Seba. ¿Me estás escuchando ahora? Bueno, evidentemente él me está escuchando, nosotros no lo estamos escuchando a él, así que te pedimos un poquitito de paciencia. Ahí está, Seba, ¿cómo estás? Sí, estamos tratando de mejorar la comunicación, igual te pido un poquitín de paciencia porque, bueno, esto es una radio 100% under, entonces estamos ahí como remando en el dulce de leche con hisopos, algo bastante difícil de hacer, pero ahí va queriendo, ¿me escuchás un poquitito mejor? Sí. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te encuentro en este momento? ¿En qué andabas? Un tango. Estaban ensayando un tango. ¿Cuál particularmente? Se llama Mala Suerte. Ajá. El tango se llama Mala Suerte y lo vamos a tocar con Fer y el tío de Leandro. Leandro es el bajista de Tiporqui, que es un amigo nuestro, así, familia. Y el tío vive en Suecia y toca testanguero. Y la cosa que está acá en Buenos Aires, dijimos, vamos a hacer un tango. Bueno, dale, es un tango que Fer cantó siempre, Mala Suerte. Y nada, decidimos hacer un tango para este sábado. Así que es la primera vez que Catupecu va a hacer un tango. Es la primera vez que Fer canta un tango. Es la primera vez que yo toco un tango en vivo. Así que estamos muy contentos. Y nos vinimos a comer acá a un bar, a un restaurante vegetariano de un amigo llamado Artemisia. Así que estamos todos acá en los Catupecu con los espátulas cenando. Bueno, así estamos. Me salí porque estábamos cenando y me vine para afuera. Bueno, primero que nada, buen provecho a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perdón por interrumpir la pizza, no sé. No, por favor, no, por favor. No interrumpí nada. No. Bueno, buenísimo que no estemos molestando tanto. No, para nada. Che, Seba, recién comentabas, primera vez que van a estar haciendo un tango en vivo. ¿Es una de las ventajas que le da hacer este madera microchip el hecho de poder no limitarse? Sin lugar a dudas, sí, ya viste, te da la posibilidad de encontrarte con guitarras criollas, españolas, o sea, como quieras, con cuerdas de nylon, instrumentos acústicos que te permiten, o sea, hacer un tango, y Fer va a estar haciendo también un par de canciones más que son sorpresas, pero tampoco es que son sorpresas, o sea, vamos a hacer un par de canciones con guitarras criollas que no son del repertorio de Catupec. Bien, del repertorio de Madera Microchip, porque yo tengo entendido que la idea de Madera Microchip era hacerlo hasta fin del año pasado. Después surgió lo de Cosquín, que tuvo un éxito bárbaro. Yo me tocó estar en Cosquín, no pude, mirá lo que te digo, no pude llegar a entrar porque no me quedaron entradas. O sea, y fui los tres días. La verdad que la experiencia de Cosquín fue increíble. No pensamos que íbamos a poder hacer un Madera Microchip en Cosquín. Cuando nos lo propusieron, dijimos, obviamente, nosotros tal vez que nos tiramos de cabeza, dijimos sí, obvio, ya lo hacemos, pero no sabíamos lo que iba a suceder, y la verdad que fue un éxito alucinante. Los tres días se quedaron gente en la carpa, tocamos los tres días de Cosquín, hubo gente afuera todos los tres días, y fue una experiencia increíble. Y nada, ¿no?, nos dimos cuenta que Madera Microchip es un show pensado para teatro, ¿viste? La gente sentada, y acá había poca gente sentada, todos los demás parados, pero igual funcionó. Sí, pero yo era uno de los que estaba afuera. Sí. Ah, mira. Igual sabes que no es que lo pensamos como lo hacemos un tiempito y lo dejamos hacer el Madera Microchip. Me parece que nos dimos cuenta que es otra faceta de Catupecu que no pensamos dejar de hacer. O sea, tenemos dos shows nosotros. No, sí. Es que es un show que armamos para un determinado tiempo, 3-5 shows, un ciclo, no. Nosotros tenemos hoy día dos versiones, el eléctrico y Madera Microchip. Y Madera Microchip va a seguir existiendo. O sea, es otra versión de Catupecu que la vamos a seguir haciendo porque nos encanta. Es más, ahora en septiembre nos vamos por primera vez de gira a Europa y nos vamos a girar con Madera Microchip. Y si sale eléctrico, haremos eléctricos, pero la idea es hacerlo en Madera Microchip. Así que no es que fue para un momento determinado, sino que se abrió una beta que no pensamos dejar de hacerla. Bueno, es buenísimo que le suman algo más al repertorio, ¿no? Estaba pensando justamente esto que me decías recién, de que es la primera vez que se van a ir a Europa, y está cerca ya de cumplir los 10 años, vos particularmente, como integrante de Catupecu. Me gustaría saber si todavía te seguís sorprendiendo de todo lo que te genera con Catupecu. Sí, sin lugar a dudas. Imagínate que este sábado yo cumplo 45 años. Mirá. Este sábado va a ser la primera vez que yo tengo un tango en vivo, y yo amo los tangos, yo amo tocar tango, amo el tango, amo la letra de tango, las canciones me encantan. Y este sábado va a ser la primera vez que yo voy a tocar un tango en vivo, ya no puedo estar más emocionado. Claro. Pasaron 10 años de tocar en Catupecu y estoy súper emocionado, ¿viste? Oh, estoy esperando que llegue el sábado para tocar 3 minutos un tango en vivo en Catupecu, ¿entendés? O sea, no hay manera de que con Catupecu te acostumbres o te dejes de sorprender, porque siempre es así Catupecu. Es que sí, definitivamente es una banda que constantemente te sorprende. Sí. Me ha pasado de ver a la banda varias veces, ¿no? Y siempre tienen una energía realmente muy, muy poderosa. Sí, me acuerdo de un show, por ejemplo, en el Festival Clandestino, que se me está escapando el nombre del batero en este momento, pero que el loco se tiró y había una valla importante. El Hugo Rostina, nada, no, enfermo. Pero está bien el loco, ¿no? Porque era un salto importante, te digo. No, Agustín es... Agustín. Yo personalmente, esta es una opinión personal, ¿eh? Es lo mejor que le pasó a Catupecu en los últimos años, Agustín, porque el pibe tiene una energía. Agustín no puede ser más divino. Claro. ¿Y sabes qué? Y yo no entiendo a Fer cuando le dijo, Agus, yo quiero tocar con vos, pero yo no soy baterista. Y Fer le dijo, bueno, aprendé. Aprendí porque quiero que estés en la banda. Para hacer el disco nuevo y aprendé ya porque yo quiero tocar con vos. Y yo lo miraba, diciendo, bueno, Fer, obviamente, a mí me dijo, yo era técnico de él, me dijo de tocar, yo le dije que sí. Obviamente yo confiaba ciegamente, pero hoy día yo me doy cuenta que Fer fue como... Sigue siendo, ¿entendés? Y nos dice, el otro día vamos a hacer un tango, ¿con quién? ¿Con este papá? Y yo digo, ¿tú estás seguro? Sí, bueno, dale. Y hoy terminamos de ensayar y fue como... Leandro, el bajista de Cipurki, me dice... Este guacho nos sigue poniendo en situaciones divinas, increíbles, ¿entendés? Sí, es como una fuente inagotable de situaciones inesperadas, ¿no, Fer? Inesperadas y lindas y emocionantes y profundas. O sea, para nosotros Catupecu es como... No es que tocamos una banda de rock. Es nuestra misión en la vida, ¿entendés? Es como nosotros dejamos la vida en esto. Y día a día me sigue sorprendiendo con cosas, ¿viste? Que dice, bueno, ¿qué más va a venir? Y sigue viendo cosas, ¿viste? Que dice, bueno, pará porque no puedo más. Y este sábado para mí, que parece algo, ¿viste? Tan simple y trivial y superficial, tocar un tango en vivo para mí me tiene como en el aire. Y eso lo logra Fer, ¿entendés? Porque dice, vamos a tocar un tango, ¿estás seguro? Sí, bueno. Y nos hallamos hoy y fue una felicidad total, ¿viste? O sea, salió divino. El Catupecu todo el tiempo es un viaje, ¿viste? Que para mí, yo siempre digo lo mismo, es un viaje de amor. Es que yo creo que eso es lo que hace que... Amor, ¿viste? Yo creo que eso es lo que hace que Catupecu siga teniendo la vigencia que tiene, porque es como que se van reinventando. Siempre fue una banda vanguardista, ¿no? Porque si bien podemos decir que salió del punk, después, bueno, del lamentable accidente... Esa es nuestra energía, sí. Sí, es como que... La vibra es punk, sin lugar a dudas, sí. Siempre fueron yendo un pasito más adelante, y eso creo que lo más valorable de la banda, por lo menos en mi opinión, ¿no? Más allá de que musicalmente cuando lo ves... Que te guste, o sea, no te guste, no importa. ¿Sabes que para mí lo que es valorable? Que yo lo siento... Yo fui 15 años plomo, o sea, trabajé con muchas bandas. Conocí muchas bandas, muchas, pero en serio, muchas, ¿eh? Sí, sí, y sí. Yo lo que siento de Catupecu es como real. Es como verídico, es como que no estamos actuando, es lo que somos, ¿viste? Y para mí eso es súper valioso. Sí, te hago una pregunta, en cuanto al justamente hablando un poquito de lo que es lo sonoro, ¿no? Es como que, de alguna manera, despegaron un poquitito de lo último que se venía conociendo ustedes, que tenía más que ver con electrónica, ¿no? Con este madera microchip, es un cambio de eje total, ¿no? Disculpa que te interrumpa, no. Me dijiste algo que me... Viste, madera microchip no deja de ser electrónico. Es un show, como no es acústico, no es que agarramos viste, los sistemas de Catupecu, agarramos dos guitarras acústicas, un bajo acústico y tocamos las canciones igual. No, son reversiones, son versiones trabajadas y tienen electrónica y tienen la misma energía para mí que tienen los eléctricos. Lo bueno que tiene Madera Microchip es que nos permite unos matices que el eléctrico tal vez es más difícil de encontrarlos. Unos matices de intensidades más íntimos, ¿viste? Se logran momentos como muy mágicos. Es un show que está pensado para teatro, la gente está sentada, expectante, mirando, disfrutando, no están haciendo pogo ni motion. Entonces se logran unos climas muy íntimos que en el eléctrico tal vez no, pero la energía del eléctrico yo igual la siento ahí. Y al final terminan todos parados, bailando, y ¿sabes qué? Hicimos como más de 40 shows, creo, de manera microchip ya, y nunca rompieron una butaca, nunca nada, la gente baila con respeto. O sea, es la misma energía, pero como adaptada a un teatro, ¿viste? O sea, nuestro público, la verdad que es divino. Sí, amamos, es como también en un punto... La gente que nos viene a ver, ¿viste? Es como un punto, también no te pasa que no sé, por ahí, mirando un poquitito hacia atrás, era por ahí hasta como impensado también eso. Sí, que la gente de Catupecu esté sentada. Era un show de Catupecu sentado. O sea, van a romper el teatro, van a romper la butaca, claro. El escenario. Bueno, pasa como de intensidad y espiritualmente sucede eso, pero todo cuidado, nunca se rompió nada en 40 shows de teatro. La verdad que nosotros nos redescubrimos en un show que no queremos dejar de hacer porque lo disfrutamos mucho, ¿viste? Nos encanta porque pasa algo muy diferente y muy parecido a lo que pasa en los eléctricos, pero la verdad que es diferente. Nos disfrutamos nosotros de otros instrumentos, otros matices, otros timbres. La gente nos disfruta a nosotros. Fer, ¿viste? Al estar la gente sentada, es como que a él le sale un costado medio stand-up, que la gente lo disfruta mucho, él también. Se genera un ida y vuelta con el público que en los eléctricos es más complicado, ¿viste? Sí, es como más fuego por ahí el eléctrico, ¿no? Es como más más visceral por ahí de alguna manera. Igual el eléctrico es lo más, yo lo amo, me encanta, me fascina. Pero encontramos en Madera Microchip una faceta de Catupecu que nos encanta también y no pensamos dejar de hacerlo, ¿viste? Porque nos sentimos re cómodos, la verdad. Y viste, capaz que vamos y hacemos un día Madera Microchip, suponete un viernes, y un sábado tocamos eléctrico. Y nos bajamos y viste como fascinados de haber hecho dos shows totalmente diferentes y muy similares, porque seguimos siendo nosotros, viste, le dimos el lado, la misma esencia, la misma energía, pero son dos shows totalmente diferentes y a nosotros nos da como un aire, nos da, te saca como esa rutina, o si sentís alguna crisis, haces siempre lo mismo, eso te da como mucho aire, viste. Mucho lugar para expresarte, genial Madera, para nosotros nos encanta. Che, y en cuanto justamente a eso, al show, ¿no? El estar todo el tiempo tocando de acá para allá, ahora me decías que se van a Europa, ¿cómo surge lo de Europa? ¿Para dónde? ¿Por dónde van a estar? ¿Por qué lado van a estar? Imagino igualmente que... La gira se armó por España, básicamente, porque es amigable el idioma, ¿viste? Hablamos en un idioma, vamos a ir a Francia también porque... Tenemos, viste que nosotros tocamos como 5 o 6 años seguidos en el Wine Rock de Mendoza. Sí. Y el mucho turista ahí, ¿no? De Montevideo, pero casi somos familia. Y él nos consiguió un par de shows en Francia con Michel Roland, que es un minólogo muy, muy grosso en Europa. Y a través de eso se armó la gira, a través de ir a tocar el Wine Rock. Nada, la vida. Y lo bueno es que vino no va a faltar, ¿no? También. No, vino no va a faltar. Dicho sea de paso, ¿no? Ya que estamos, un detalle importante. Y nosotros, no es una bebida que nos gusta mucho, a la humanidad le gusta mucho. Nosotros no somos la excepción. Es una bebida espirituosa que no, nos ha dado muchas alegrías. ¿A quién no? ¿A quién no? Bueno, quién no? Igualmente me queda preguntarte también por si están componiendo ya. Tengo entendido que ahora va a estar Fer haciendo material con Lisandro y así viceversa. ¿En qué están en todo eso? ¿Tiene Mira, que... Lisandro es un amigo nuestro del alma, que vamos, es un amigo más, no sé si vamos a hacer algo ahora o no. Básicamente, específicamente para este disco nuevo no tenemos nada con Lisandro todavía. Pero Lisandro está todos los días con nosotros, es uno más de nosotros. Sí, hay canciones, ya están hechas, inclusive ahora dentro de poco estamos terminando el estudio, tal vez en un mes ya nos ponemos a grabar los temas nuevos. Fer hace un año que está, él tiene una banda paralela que se llama Bantra, sí, y él está haciendo dos discos. Imagínate en qué estado creativo está Fernando, que está haciendo dos discos, y me dice, volví hace dos días, estuvo de viaje en Mendoza, se fue a Mendoza, volví, dice, hace tres días que no me baño, imagínate en qué momento estoy, viste, los artistas cuando entran en ese lapso creativo, desaparece. Que no hay que interrumpirlo, ¿no? No, claro, me dice, hace tres días que no me baño, y bueno, claro, vos aprovecharlo. Bueno, la cosa es que... Llévate papel para escribir, ya que vas. Fer está componiendo dos discos realmente, es verdad. Sí, es un tipo que no para, no para un minuto. Pero ya pronto grabamos un tema nuevo de Catupecu que va a salir antes, como una previa, como hizo Las Pelotas, ¿viste? Sacó un disco, sí, sacó una canción y a los seis meses, cinco, salió el disco. Sí, es como que ahora no hay una necesidad implícita de sacar... No, te decía que como bueno, hay una... Bueno, nos estamos pisando, habla vos. ¿Cómo? Disculpa. No, que nos estamos pisando nada más. Sí, porque estamos muy locuaces ambos. Bueno, yo te confesar que me tomé unos vinos, estamos cenando acá, por eso sé. Sí, nosotros también tema. Acá, nosotros siempre, si hay programa, hay algo para beber, ¿viste? O sea, la bebida espirituosa no puede faltar. Bueno, pero las canciones nuevas de Catupecu están y son lindas, y las escuchamos y están buenísimas. La idea es grabar el disco en verano, ¿viste? Creemos que por los últimos discos de Catupecu, casi todos, se hicieron en invierno. Y de repente dijimos, bueno, queremos que grabarlo en verano porque... aunque parece algo trivial, te pega en el disco eso, ¿viste? Si vas a salir a las 3 de la mañana. En el ánimo. Día. Claro, ¿viste? Entonces queremos alquilar una quinta y grabar el disco en verano, pileta, las familias, ahí todos juntos, y que se graba el disco en verano. Pero las canciones están y Fer está ahí, como te decía, ¿viste? En un estado compositivo, pero a full. Sí, sí, igualmente me imagino que me doy cuenta que lo mal que la pasan, igualmente lo tienen bien merecido. Y me quería preguntarte, porque recién justamente estabas hablando de proyectos paralelos, y yo sé que vos también tenés un proyecto paralelo que es Los Romanos. Los Romanos. Romanos, perdón. Sí, Los Romanos. Igual el proyecto le queda grande, y como no es un proyecto, es algo que, mira, viste, hace un rato decías que tenemos una esencia punk. Yo tengo 45, desde los 3 años escucho Ramones. Claro. ¿Entendés? Es un año escuchando a Ramón. Agustín los tiene tatuados, los ama, Macabe también. Y dijimos, vamos, salí a tocar canciones Ramones. Y ¿sabes qué? Hicimos un repertorio de 10, 15 canciones y nos llamaron un día, nos llamaron dos y ya hicimos como 7 shows. Claro. No es un proyecto. No, surge. Es como proyecto le queda grande porque lo hacemos para divertirnos, porque nos gusta, porque, viste, bueno, este fin de semana lo tocamos Catupecu. Bueno, está libre, bueno, nos llaman, bueno, vamos, y lo hacemos. Y lo más, ¿sabes qué? Lo lindo, que la gente baila. Porque Los Romanos lo que tiene es que hacemos los temas como a la misma velocidad que en el disco. Viste que los Ramones siempre tocaban sus temas, pero a 200.000 por hora, ¿no? Sí. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nosotros los hacemos con todos los arreglos, igual que el disco. Entonces la gente baila. Y baila como si estuviéramos tocando, ¿entendés? No sé, rock and roll. Y a nosotros nos fascina eso, la gente baile, salir a tocar y que baile, ¿viste? Es algo que no nos había pasado nunca. O sea, con Catupecu bailan, pero es una cosa medio de pogo, de mosh, de gente saltando, quitándose. Sí, es un baile más rockero, por ahí, digámosle de alguna manera, o más punk. Baile, viste, más 60, la gente bailando como si fuéramos los Beach Boys. Ese plan, lo disfrutamos mucho, la verdad que es divino, sí. Qué bueno, es algo, que nos hace bien, nos gusta, nos divertimos, amamos Ramones, pero no es un proyecto. No es algo serio, viste, más decíamos, bueno, un par de meses y ya está. No lo hacemos más porque no queremos que sea serio. Pero mientras siga apareciendo el llamado, ¿por qué no? Sí, no, y la verdad que lo disfrutamos, nos gusta, sí, la pasamos bien. Bueno, Seba, la verdad, quiero agradecerte este contacto porque está buenísimo conocer un poco más a los artistas que a uno por ahí, que somos así por ahí una radio más under, a veces se nos complica por ahí tener la llegada, que por ahí vas a una conferencia de prensa, sí, pero puedes meter una pregunta, dos, con toda la furia, y está buenísimo poder compartir un poquitito más y bueno, nos contaste un montón de cosas de lo que se viene y también de lo que es el presente. Bueno, no, gracias a ustedes, para mí me... No, no me interesa si son grandes o chicos, ustedes me dan el mismo espacio, la misma importancia que una radio grande, o sea, no me importa. Gracias a ustedes por el espacio. Y nada, este sábado, ahí en el Gran Rivadavia, en Floresta, va a ser una linda noche, así que vengan a vernos. Así te vemos, tocar tango. Sí, un tanguito, o sea, para viendo acá tu pico tango, o sea, es la primera vez en 20, 22 años. Dos años te digo que es mucho, me parece que en un añito sale un disquito ahí de tango. Y bueno, tal vez, quién sabe. ¿Quién te dice? Lo importante es seguir en la ruta, che. Sí. Bueno, Seba, muchísimas gracias por este contacto y bueno, éxitos para lo que viene. Bueno, sigan ahí morfando, mandale un saludo grande a los muchachos. Dale. Y gracias. Probablemente estemos ahí viendo el show también. Y si no es en ese, será en otro. Estaremos ahí mollando y disfrutando de Catupecu. Bueno, gracias por el espacio. Dale, te mando un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Hablábamos con Sebastián Cáceres de Catupecu Machu, un genio. Me encanta cuando hablas con este tipo de artistas y tienen esa humildad de darse cuenta de que un medio, por más que sea chico o grande, sigue siendo un medio y todos los que nos contó. Así que, bueno, espero que lo hayan escuchado bien, que se haya disfrutado la nota. Igualmente la estaremos repitiendo en los próximos, digamos, en las próximas repeticiones del programa y lo van a poder encontrar ahí en la página. Ahora vamos a seguir con un poquitito más de Catupecu, vamos a escuchar un poquitito de música y ya seguimos con el capítulo 271. Ya. Que se han quedado amordazados. Tira la duda de lado. Juega los dados. Costas de goces. Late fuerte esta noche. Y queremos llenar estos vasos y vernos. Vez que el agua eran brisas y nada volvía con melodía, feroz fantasía, cruzo esas aguas sin puente, sin prisa y con suerte, mirando las cosas volverse finitas, quemando las naves, quebrándome en risas, gastando a cuenta, sin medir consecuencias, cosas de goces, late fuerte esta noche, y queremos llenar estos vasos y vernos caer, amanecer en la calma, fantasía, punto de fuga que veo, un rascacielos, la dura estocada que nos esperaba, lo tuyo y lo mío, cubriendo del frío las puntas de hielo y cruje este suelo. Fuerte esta noche, quiero, queremos. respuestas, juntando todo olor a mierda, sacándote la etiqueta de esta gran chaqueta. Bueno, nos está quedando el día domingo para pasarte fechas para que puedas satisfacer tu alma de buena música. Y nosotros, como siempre, te damos más opciones. Les recuerdo a todos que pueden descargar nuestra aplicación desde lo que es el Google Play Store. Allí ponés Pasar a Onda mientras mete un poquito de ruido mi micrófono para variar un poquitito. Ah, ahí va. Entras al Google Play Store, pones Pasar a Onda todo junto o separado, como se te canta el reverendísimo quinto forro del orto, y vas a encontrar la aplicación donde podés escuchar música las 24 horas. Y además de eso, además de ver los videos, además de ver las coberturas, podés encontrar lo que es nuestra agenda. En este caso, lo que nos atañe es la del domingo. Estamos escuchando a Mínimo, que va a estar en sus pagos, va a estar en lo que es Mar del Plata. Nos vamos ahora a la ciudad costera. Nos vamos a Abbey Road, que queda en Avenida Juan B. Justo 620. Allí van a estar tocando junto con Triste Realidad, Mil Oídos y Barrios Mínimo. Es Mil Odios. Por eso decía Mil Willy Odios. Willy Tres Piñas, boludo. Pero ¿por qué me corregí si lo estoy diciendo mal? Bueno, a partir de las 8 de la noche, Mínimo es una banda que me llegó el disco hace el mismo día que conocí a Sig Raga. Mirá lo que te digo. Fuimos con Nachito a ver a Sig Raga en el Marquí. Con un CD de Científico del Palo venía, con un Gorilofrenia. Exactamente, nos encontramos ahí con Félix Contartese, un grande de los grandes del mundillo del rock, de esos que laburan en serio, y nos regaló el disco de Gorilofrenia, de Científicos del Palo, y también en el Mínimo. Qué lindo grande encontrarse con esa gente, ¿no? Que vas a un recital y te volvés con dos discos. Te volvés con dos discos, más. Igual, ni siquiera son de la banda que fuiste a ver. Claro. Igual yo digo, ¿no? Con esta fecha, las bandas que tocan, la verdad, es re positiva, ¿no? Mínimo, Triste Realidad y Mil Odios. La verdad, sí. Pegate un y Barrios, tiro. Pará. Y un domingo bueno, a la noche tocar encima, un corchazo en las bolas. Y pasa que en Mar del Plata está todo medio jede, ¿viste? Está complicado, pero una bella ciudad y una buena banda, rockera, la banda Mínimo. Sí, señor, sí, por lo que estamos escuchando yo no la escuché, pero por, sí, lo, que, por lo que arrancó. Suena muy bien, te recomiendo. Suena muy bien, está bien. Bueno, seguimos con otra fechita. Patricia, bueno, te escuchamos. En Quilmes, en Club Tucumán, van a estar Cadena Perpetua, Nihilismo y Romanes. La dirección es Andrés Baranda 941 a partir de las 20 horas. Que no es justamente Romanos, ¿no? No. La banda no. Que nos dijo el Nihil proyecto que tiene Sebastián Cáceres. Yo flashé justamente, porque acá la compañera había comentado esto, y flashé que era esa banda, pero bueno, al final no es. Igual, bien. Igual yo digo, ¿no? Tenemos Romanes, Romanos y Ramonos. Sí, sí. Está. Habría que juntarnos a los tres en una fecha y es un quilombo. Si, ¿y ahora quién viene? ¿Romanes, Ramones, Romenas, Ramanes? No, Rondamón Romanes toca. Ah, bueno, también habría que sumarlo para finalizar, ¿viste? Para tipo 5 de la mañana escuchás un reggae, ponele. Bueno, vamos con otra fechita, nos vamos ahora también ahí mismo en Mar del Plata. Me quedo en Mar del Plata, me voy para Casa Rock. Señor Jack y los comienzos de Gautama van a estar tocando junto con Silvesea, o sería Silvesea. Sí, yo no sé si se habrán equivocado y sería Silver C o Silve C. O solamente quieren que nos lo preguntemos por ahí. Puede ser. Van a estar tocando en Casa Rock. Esto queda en la calle Córdoba 2580 desde las 9 de la noche. Este domingo también en Marpla. Sí, exactamente. Bueno, en Martínez, aquí en Zona Norte, en Jack Flash, donde tocaron el jueves pasado los amigos de Camus, va a estar tocando Tren de Escape. Jack Flash es en Avenida Libertador 14199 o 14199 o 14199 o casi al 4200, como más te guste. Mierda, a partir de las 22 horas. Y en el mismo cartel dice todo eso. Mira vos, ¿eh? Un cartel largo, largo, largo. Toda la cuadra ocupa. Mira vos, era más cartel que lugar, ¿viste? Bueno, vamos con la última entonces de domingo. Cerramos entonces lo que es la agenda del día de la fecha, es decir, la agenda de nuestro programa y del día domingo, en este caso, con un poquitito de reggae music. Que va a estar tocando Neil Obstad junto con Canal Mono y Mirasoles en lo que es La Cúpula. Esto es en San Justo, en Presidente Perón 2687. Me acuerdo de haber hecho una nota con Neil Obstad también. Principios de Pasar a Onda, 2011. Los pibes tenían la sala en Isidro Casanova. Sí. Yo salgo de laburar, agarro un bondi, ruta 3, me bajo, camino unas cuadritas. Con bastante sogaca, te lo voy a confesar. Apretando los cantos. Apretando un poco los cantos porque. Fuerte, ¿no? Acá, uy, vamos, vamos. Todo sea por pasar. Ojalá la onda, que me haya bajado bien del bondi. Sí, Porque aparte no conocía, no tenía ni de dónde mierda estaba. Sabía que estaba más o menos ubicado porque he tenido siempre, por suerte, buen sentido de la orientación. Pero, viste, cuando decís, llegaré, bueno, nada, me recibieron ahí en la sala, me hicieron partícipe del ensayo. Y después terminó el ensayo y fue ese momento que te dicen, bueno, ahora hacemos la nota. Todos los monos alrededor mío, viste, decís, sí. Bueno, pero ahí no pasa nada, estabas adentro, boludo. La cosa es cuando saliste. Cuando salí, no, salí fui más relajado. Ya me chupaba un huevo, ya había hecho la nota, ya tenía material. Lo que no quería que me lo roben en el ya material. Estaba, ya estaba jugado. Entregado. No, aparte habíamos fumado un par de florcitas, así que ya no me importaba un carajo. Estábamos de fiesta. Así que nada, un gran recuerdo de los chicos de Neil Obstand. Me habían tratado muy, pero muy bien los pibes. Unos genios. Así que una banda que está tocando hace más de 20 años. Así que yo se las recomiendo. Ahí van a estar tocando por sus pagos, justamente ahí por San Justo. Así cerramos entonces lo que es la agenda de nuestro querido capítulo 271. No te vayas, porque todavía no dijimos quién se lleva las entradas. Y todavía estamos acá, así que hasta las 12 seguimos pasando la onda. Aunque el silencio me quiere atrapar, aunque el silencio me quiera matar. Programita, escuchamos Macadam 3210. Qué lindo. Hermoso. Bello, bello, hermoso. Eso hablábamos con ustedes el otro día. Ay, yo no me acuerdo con quién habla. No, con Julia. Okay. Bien, piense antes de hablar, Leo, por favor. Sí, ¿cómo si con Julia? Bueno. No era que justamente hablábamos de que Papo, no, lo que le importaba no era la letra, era más bien la música. Y es hermoso, por más que tenga este sonido así, bien latoso. Es hermoso, güey. Pero viejito, pero lindo, ¿no? Sí, mal. Un tipo que no va a morir jamás, obviamente, Papo. Vamos no, a contarle una. ¿Qué? No. ¿Qué pasó, Nacho? Ya murió, digo. Bueno, pero su espíritu sigue junto con nosotros. Ahora es parada del Metrobús también. Claro, gracias a la cabeza de rodilla. ¿Qué es esa? Le pidió porque esa parada tendría que ser enfrente de la Plaza del Bicho, que es donde está la estatua. Pero bueno. Y es que encima justo hay una parada ahí enfrente. Claro, sí, justamente. Que es Boyacá. No, Donato Álvarez. Justamente. No, Boyacá. Es Boyacá. Sí. Bueno, potadito patato. Pensemos antes de hablar, volvemos. Arrancamos de nuevo. Estamos escuchando al señor Papo haciendo Macadam 3210. En realidad estamos escuchando a Riff. Comenzamos con lo que les vamos a contar ahora, que es una historia. Miles de historias, anécdotas con respecto al Gran Carpo. Bueno, resulta que una noche habían terminado de tocar con Riff. Estaban en Rosario, debutando justamente con Riff. Y les costó un poquitito cobrar, pero aplicaron mafia, básicamente. Justamente, se aplicaron. Eran papos, dijeron, bueno, si no nos pagás te rompemos todo. Así, simple. Aparte, pero, Papo ya te asustaba de verlo, ¿no? Claro, aparte, imagínate ese momento, ¿no? Se te acerca Papo y Vitico. O sea, no es Papo solo, ¿no? Papo y Vitico al lado. Te dice, y si no, te rompemos todo. Yo creo que el chabón dijo, ¿cuánto es, muchachos? ¿Lo querés en cambio o lo querés todo? ¿Cómo digas? Me hizo acordar a un... Dije, dale, porque no tengo ganas de tener problema con este pibe. Sí. Que escuché hace poco. Sí, no tanto, che. Bueno, resulta que la historia viene después. Después de que salieron de tocar en este pub rosarino, se fueron para el hotel y obviamente pintó, digamos, el pico, se ve que estaba caliente y había que seguir escabeando. Y lo agarró a Vitico, Papo, y le dijo, bueno, y vamos a un barcito a escabear algo. Bueno, resulta que ahí le llamó la atención a Papo una señorita pasada de kilos. No era un barcito común, aclaremos esa parte, ¿no? Claro, estaba al lado del hotel. Era un bar de copas. Claro. Era un bar de, un bar de mujeres, claro, de mujeres ligeras de ropa y con intenciones de dar amor. Exactamente, a un bajo costo. A un bajo costo. En este caso bastante bajo, pero bueno, estamos hablando de 20 pesos por 20 pesos. No, ojo, que 20 pesos en un momento. En su momento era plata. Pesos. Sí. Bueno, estamos. Pero 20 dólares, pensalo. Sí. Bueno, pero nada, bueno, fueron al lugar, le dijeron 20 pesos, le hicieron un guiño. Resulta que Papo había visto una tenía una guitarra transparente. Entonces agarraron y le dijo a Vitico, ¿y si la llevamos a la señorita al hotel y la vemos? Con sus enormes senos bailando con la guitarra transparente. Y así fue. ¿Qué le hicieron, básicamente? Se la llevaron. Y hay un video, ¿no? Hay un video de Papo contándolo. De Papo contando la anécdota. Es muy bueno, porque bueno, no le dicen justamente una señorita pasada de kilos. Lo divertido de todo esto. Le dice una gorda con tetas, vamos a claro, decirlo. Claro, se llama La Gorda y la Guitarra el video, chicos. Lo pueden buscar en YouTube. Lo divertido de todo esto es que ellos se cagaban de risa, básicamente. Ya, con la gorda y sus grandes tetas, con la guitarra colgada, bailando al son de Chuck Berry. Y en el hotel los empezaron a llamar para decirle que baje la música, que aguanta con el quilombo. Ellos no respondían, entonces fueron a tocarle la puerta. Claro. Che, Papo. No, che, muchachos. En realidad no sabían que era claro, Papo, ¿no? Muchachos. Muchachos, bajen el volumen, queremos dormir. Este es un hotel de familia. Y bueno, ponele. La cuestión es que, según cuenta Papo, en ese momento la muchachita se desesperó y empezó a correr alrededor de la habitación con la guitarra colgando. Y en bolas. Y en bolas, claro, en pelotas. Diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y nada, gorda, te van a echar a patadas en algún momento. O sea, no había muchas opciones, pero igual no puedo evitar hacerme la imagen mental. Muy gráfico. De la clave, de la señorita con la guitarra colgando. Aparte, una guitarra transparente, ¿dónde la sacaron? Y los otros dos tiraron al piso, pero se imagina aparte, descostillándose. Choborra, mal. Bueno, esas anécdotas, ¿no? Que lindas que tenía Papo. Bueno, hemos contado hace un tiempito la de B.B. King también. Sí, la de B.B. King. Estaban pelotas bañándose y lo llamaron a tocar y salió así y no le subió el pantalón de cuero. Bueno, mil anécdotas de Papo. Es siempre lindo compartirlas. Si alguno de ustedes tiene alguna y la quiere contar o que sepa alguna. Porque, a ver, pará, tampoco hace tanto que falleció Papo como no. Para no tener anécdotas. Hay un montón de gente que además, tiene anécdotas. O sea, tenía con él. Décadas en la ruta. En la ruta, en los bares. Claro, en todo lado. ¿Cuántos años tenía Papo cuando se murió? 5.000 más o menos. No, pero... No, digo por las anécdotas. 50 y pico. No, bueno, eso. Tenía kilómetros y que kilómetros. Que vivió, ¿no? Sí, el chabón. Y murió en su ley, loco. Más asfalto que Rivadavia, papá. Bueno, sí, de verdad. Sin palabras. Iba a hacer un chiste con el asfalto, pero no sé si daba. De ella. Tuviste tu momento, lo dejaste pasar. Bueno, habrán mil historias de Papo. Acá te contamos una más. Quédate porque ya venimos. Nos estamos retirando, que se va acabando el capítulo 271, esta musicola lo indica, así que bueno, de a poquito vamos llegando al final, pero antes, tenemos que develar la incógnita y decir quién se llevó las entradas para ver a Yerba Brava y los All Star este sábado en la fiesta del delante que se hace en el Palermo Club, y para eso se acerca con nosotros la señorita Nanu Guay. Hola, buenas noches otra vez. No, team. Na, ti. Na, ti. Na, bueno, ti. Hoy es Nanu Team. Hoy sos Nati. Ponele. Bueno, tenemos la ganadora. Sí, a ver, pará. Sabrina Belén de Sousa. ¡Bravo! ¡Bravo, Sabrina! El sábado en Palermo Club. Así ganaste el par de entradas para ir a la delirante y dártela en la pera, ¿no? Esperemos que esté habilitado. Si no llega a estarlo, te estaremos avisando. Porque quién sabe lo que puede pasar en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bien. Tenemos saluditos también que nos va a estar diciendo la señorita Nanu. Sí, Guani. Tenemos saludos. Daniel Angelotti, Juan Olivares, Mauro Vigliero, Cristian Leiva Carp, Gustavo Martín Rodenburg. Y uno para Martín Boneto, que es el que nos facilitó las fotos de Guasones. Sí, queremos agradecer ahí también a Nico Becerra, que también estuvo ahí gestionando, para que tengamos fotos para mostrarles de lo que fue el show de Guasones, que fue parte del programa de hoy. Nanu, ¿se despide del público de Pasar la Onda? Bueno, hoy no tengo reflexión. Un saludo para todos y buena semana. Bueno. Buen fin de semana y buena semana hasta el jueves. A dársela en la pera si es necesario o no. O no. Bueno, no sé, depende. Depende del gusto del consumidor. Sí. Bueno, así la señorita Nanu Wey se despide hoy más que nunca. Gracias, Nanu, que estuvo ahí laburando a recontra pleno. Ahí vamos a estar subiendo las fotos, los videos de los chicos de Illuminate. ¿Es verdad esta semana? Sí. De los chicos de hoy, de vueltas. Y los chicos de vueltas, o sea que vamos a estar subiendo videitos nuevos en la semana, así que ahí esténse atentos a lo que son las redes sociales, porque bueno, todos los días hay algo diferente para compartir, para disfrutar en lo que son las redes de Pasar la Onda. Nos estamos yendo, sí, nos vamos a ir, pero antes queremos saber y queremos que la señorita Patricia Palazzo se despida de la gente y nos diga cómo la pasó hoy, ¿no? A ver, el momento, bueno, momento de tensión. Genial. Good. Son todos muy buena onda y me sentí cómoda. O sea, a pesar de mis ACV mentales momentáneos. Bueno, es la primera vez. Claro, van a ir pasando igual. Sí, claro, me cuesta desinhibirme, pero bueno, ya más o menos los tengo a cada uno. Así que nada, no, fue muy bueno, un placer. Bueno, chau chis. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, nada, la verdad, te iba a decir una cosa que se me escapó. Pero en algún momento me estaré acordando. ¿Te pasó la CB? La tortuga. Claro, me pasaste la CB. Ah, no, te iba a decir que cuán mal te caímos, más allá de eso. Porque dijiste, me caen todos bien. 0,1%. Sí. No, me caen todos muy bien, chicos. Viste, no los conoce todavía. No está funcionando la cosa. Yo no soy careta, si me caen mal. O sea, si tuviésemos caído mal, nos hubiese dicho así y hoy. Ya me hubiera ido la primera hora. Ah, mirá, bueno. Chicos, me olvidé la síndrome en el microondas. Me olvidé la síndrome en el microondas. Muy buena esa excusa para zafar. Bueno, gracias, Patricia, fuera de joda, por haber venido. Estaremos parlando, obviamente. El señor Juan Ignacio Miranda, ¿va a hacer reflexión hoy? No. No. Así que. No tenemos reflexión. No, me gustó lo de. ¿Cómo la pará? ¿La pasaste bien, Nacho? No. Ah, bueno. Así que. Como siempre. La pera. No, arranqué muy mal quemado por el cacerolazo del orto. No sirve cacerolear, gente. Vayan, rompan las bolas, destruyan toda Casa Rosada, agárrenlo a los políticos de las pelotas hasta que hagan las cosas como corresponde. Porque cacerolear, hacer cortes, piquetes, no está funcionando. No estaría funcionando también, pero bueno, es una forma de manifestar el enojo y también creo que en un punto, para mi entender, es válido, pero no efectivo en este caso. No, por eso con la violencia contra los políticos no está aprobado todavía. ¡Ojo! No está penado por ahí. Bueno, penado está, pero así, no importa. Tápate la cara y bueno, corre rápido. Qué aburrido, che. Bueno, es el momento de que el señor conductor de Vivo en la Caja a los lunes, programa que sale por esta misma sintonía radial, se despida de la people de Pasar la Onda y nombrando esa palabra, me acuerdo, dejá de chorearme frases. Y te no, lo digo así. Te voy a robar todo. Hasta no robarte maldito los pantalones, bastardo. No voy a parar. No te van a entrar. No me importa. Te voy a denunciar al INADI, me estás diciendo sí, gordo perdón, desde hoy. Sepan, gente, que lo que hacemos en este programa no deben reproducirlo en sus casas. No te dice gordo desde hoy, desde que te conoces te dice gordo. Se había enterado hoy el chabón de repente. Bueno, pará, el sábado vamos a estar repitiendo el Vivo en la Caja que estuvo. Vivo en la Caja semana. Que estuvo Sisófila. Muy bien, muy, muy, muy buena banda. Muy lindo, hubiera estado buenísimo darnos cuenta antes que el error que tenía era un cable que estaba haciendo que suene mal. Entonces no los hubiéramos tenido 40 minutos probando sonido. Pero muchas gracias a los pibes porque se aguantaron 40 minutos de probar sonido y después una hora de programa. Unos genios. Se recoparon. Un gran abrazo también a la Juge, le mandamos. Julia, te quiero, Julia. Que salió, Rubén, salió el video, obviamente. Salió un video nuevo de Amazon. Sí, 24 horas, sí señor. No voy a decir nada al respecto, después le mando por WhatsApp. Está muy bueno, igual me gusta Amazonas. No importa. Le mandamos un La quiero, saludo. Julia, te quiero un montón. Y Rubén, un capo también, siempre firme al pie del cañón. Hoy cuando le mandé mensaje, el lunes iba a estar La Gaucha. Le mando un saludo a los amigos de La Gaucha que no pueden estar porque se les lesionó el baterista. Espero su pronta recuperación, sobre todo para que lleguen a la fecha del 19 de agosto. Sí, que se me programa. Y bueno, Rubén estaba justo por cambiar la consola de lado cuando le avisé, si no me hubiera puteado más, porque ya lo hubiera cambiado de lugar. Bueno, bien, y para este lunes, ¿quién está ahí? Ah, es sorpresa, sorpresa. Hay que darle me gusta a la página de Facebook de Vivo en la Caja y te vas a enterar. Sí, señor, te vas a enterar justamente. Bueno, ¿te querés despedir de la gente, Leo, o solo pasar el chivo? No, me despido. Hoy no sé si tengo una reflexión. Estoy muy contento, esta semana estoy muy contento. ¡Bravo! ¡Felicitaciones por el nuevo laburo! ¡Vamos, Leo! Soy de nuevo parte... Soy de nuevo parte del sistema, sí señor, y lo mejor es que entré a volver a ser parte del sistema con una sonrisa en la cara, que es lo que logra este sistema, que después de tanto tiempo de estar fuera de él, entres y pidas por favor entrar. Quiero entrar. Sí, mal. Muchas gracias a la compañera, a la señorita P, por regalarnos su presencia el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, chicos, los quiero un montón, como saben. A la señorita Nanu González, que se recupere prontamente. Y gracias a ustedes por estar del otro lado de Radio Escuchas. Los quiero a todos. Sean felices. Bueno, así se despide entonces el señor Leandro Bonini de la People de Pasa la Onda. Le agradecemos su presencia, obviamente. Lo felicitamos, ahora ya fuera de joda, por el laburito nuevo, por ser parte nuevamente, de ser un esclavo más. Sí. Así que bienvenido. Era un esclavo con tarjeta de crédito. Bien esclavo eso. Es el grillete ese, bro. Claro. Pero bueno, al fin y al cabo todos vivimos en este sistema. Yo me quiero despedir diciéndoles, primero que nada, agradeciendo que estén del otro lado, como siempre lo hacemos al fin de cada programa, porque como siempre digo, es importante que del otro lado haya un feedback de alguna manera, así que les agradecemos por estar ahí del otro lado. A los que comentan, a los que no comentan, también les agradecemos. Un gran abrazo para todos ustedes. Comentarles que el martes próximo vamos a estar volviendo a transmitir en lo que es La Ciclola. Estaremos allí transmitiendo en vivo todos los 4 shows de la noche, si Dios quiere, ¿no? De acá, el martes falta bastante. Falta bastante, pero en principio vamos a estar. Así que... Y cierran los amigos de Enviado de Tot, así que mejor todavía. Invitarlos, obviamente, a que se acerquen a La Ciclola, y si no, lo van a poder escuchar por www.pasalaonda.com.ar. Casi sale Nacho a decirlo. Ole. Bueno, ahí, bueno, hoy no, ni siquiera lo tiré el pie en ningún momento del programa, pero bueno. No, lo vamos. Dije yo solito en un momento. Es verdad, Giri. Y ahora lo dije yo solito también. Increíble esto. ¿Qué está pasando, Nacho? Nos estamos entendiendo. Me asusta eso. Bueno, nada, como decía Nacho antes también, el hecho de la protesta y demás me parece súper, súper válida el hecho de manifestarse. Estaría buenísimo que le encontremos por ahí la vuelta sin tener que joder al otro. El tema de golpear políticos y todo eso estaría bueno, pero ya sabemos que es penable y no, eso no está tan bueno. Así que desde acá, nada, que colaboremos cada uno desde su propio lugar, su pequeño lugar que tenemos, como para tratar de no empeorar las cosas y dentro de lo posible educar con el ejemplo, que es la realidad. El ejemplo siempre lo tiene que partir de uno. La educación parte por casa, se dice. Estoy diciendo frases hechas, lo sé, pero también hay que pensarlas porque si no seguimos metidos en esta marama y no crecemos. Bueno, nos vamos con... Sí, grupos de cumbia no queremos. No, grupos de cumbia no, y menos uruguayo. No, mentira, está todo bien con los uruguayos. Pero no con su grupo de cumbia. Su grupo de cumbia también. Devuélvanlo a los pibes. Así que bueno, estaremos también seguramente subiendo ahí las coberturas de Guasones. Un gran abrazo también a Nehuen, que estuvo esta semana cubriendo a Capanga. Así que vamos a estar subiendo también las fotos de lo que fue la presentación de Capanga en Group. Y esta semana también subiremos la cobertura de lo que fue Guasones, que estuvimos haciendo recién. Así que bueno, hasta acá llegamos. Así se termina el capítulo 271 con una reflexión que tengo en la mente que no me está viniendo justamente a mi boca, así que probablemente la haré escrita en algún otro momento. Gente, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vamos, obviamente, con música. Nos vamos nada más ni nada menos con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo rock para el Negro Atila. Esto se acabó. Nos escuchamos, nos vemos. Palmadita en la nalga y pásenla lindo. Chau.